Reset MX, cada vez más cerca de ti. Búscanos en Facebook, síguenos en Twitter, comparte tu información, aclara tus dudas, dale start al análisis completo de juegos y consolas. ¿Cuál es la mejor? Sigue en sintonía de Reset MX, el punto de encuentro gamer. Y bueno, sean todos bienvenidos al Reset número 39, ya casi 40 episodios. Y ahora sí ya empezamos como que con el conteo hacia los 50 primeros episodios, que en realidad son más, porque recordemos que los episodios especiales como el de Metal Gear, el de Resident Evil, el de Pokémon, pues no van en la numeración, pero igual valen dentro de dentro de todas las semanas y sábados que hemos estado aquí. Pero bueno, vamos a... Sí, deberían contar por cuatro, como ahí dice Spartan. Pero bueno, vamos a comenzar y vamos a empezar presentando a toda la gente que nos acompaña esta noche. Vamos a comenzar con Rob Sainz. Rob Sainz, por favor, saluda. ¿Qué onda, gente? Buenas noches. Y pues bueno, de nuevo en una edición de Reset, en donde vamos a hablar de... ¿De qué? Bueno, de lo que sea que vayamos a hablar, yo sé que va a estar bien bueno el programa, así que quédense hasta el final. Que a lo mejor, quién sabe, a lo mejor vaya a ver hasta un after. Perfecto. esperemos que alcance el tiempo. También tenemos ahí a este Ubaldo. Ubaldo, por favor, saluda. Hola, mucho gusto a todos. Aquí andamos el de su casa, haciendo presencia. Perfecto. Y bueno, también tenemos ahí a Spartan. Spartan, saluda. Hola, un saludo a todos. Aquí en el Reset otra vez para hablar de lo que más nos gusta a todos, Mass Effect 3, estrenando ya micrófono. Ya les prometo que no va a haber censuras. Saludos. Sí, okay, perfecto. Ya, entonces ya advirtió que ya no va a haber censuras, que ya va a poder hablar claro y fuerte. Y eso, bueno, espero. También tenemos ahí a este Carlos, a este Travis. Travis, por favor, saluda. Hola, banda, muy buenas noches. Lo primero que quiero hacer patente es que ya me salvé de ponerme una truza en la cabeza en la próxima grabación de Endgame. Y pues la mesa está muy concurrida, los temas están buenos, quédense. Ok, perfecto. Entonces ya se salvó ahí de la pequeña apuesta que hizo por ahí. Por sí, ya hasta me decían que las de los de Catherine y algunos con corazones y eso, pero no, sí. Ya me salvé. Ya le estaban pagando a Kit para que fuera a tumbar el poste de la luz ahí, en tu casa. Pero bueno, también tenemos ahí a esta Natalia. Natalia, por favor, saluda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Y ahora que nos acompañan en esta noche en la edición de Ruizil número 39 y en mi caso, el programa número 2. Ah, perfecto. Y bueno, también tenemos ahí a Koji. Koji, saluda. Koji. ¿Qué onda? Tania, el... jodido micrófono apagado. Shepard. ¿Qué onda? Buenas noches. Rex. Shepard. Rex. Ok. Chiste local. Pues sí, aquí en el reset, pues a ver, primero a ver a qué hora acabamos, y porque la agenda está ligeramente apretadita, porque hay bastantes cosas que ver y hablar, pero pues, qué mejor que andar hablando de, como decían, lo que más nos gusta, que es de los juegos, y andar aquí en flota. Perfecto. Y bueno, también tenemos ahí a Daniel. Daniel, saluda, por favor. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente en Reset. Sale para hablar de lo más relevante de la semana. Chido por escucharlo y por estar con nosotros. Y un saludo a todos los invitados. Como siempre, es un gustazo. Perfecto, muchas gracias. Y como productor esta noche tenemos a Angel. Angel, por favor, saluda. Gracias, Boder, gracias por la invitación de nueva cuenta. Y pues bueno, banda, aquí estamos una vez más presentes un sábado de games, de puro videogame, aquí en el Reset. Entonces ya lo saben, apóyenos con un retweet porque esto va a comenzar y los temas vienen chonchos. Vamos a hablar de unos cuantos eventillos, dos que tres cosas que se revelaron en unos eventillos que, híjole, pues hay de todo, ¿no? Cosas incómodas, cosas para la expectativa, les va a gustar, ya verán que sí. Perfecto, claro, y también agradecerle a Angel que haya salido al quite después de que Lloyd pues ahorita se encuentra en la carretera. Entonces, de no haber sido por Angel, pues hubiéramos empezado, no sé, a las 12 de la noche o algo así. Pero es DJ Elote, ya no es cualquier mortal, ya es DJ el señor. Entonces, pues bueno, unas calurosas patadas en el hocico de buen Eloy, donde quiera que estés. Ok, y bueno, también tenemos ahí a Martín. Martín, que está agonizante, pero está presente. Martín, por favor, saluda. ¿Cómo? ¿Qué tal? Un saludo a todos, y sí, sufriendo, pero... pero bueno, aquí estoy para que luego no se quejen que no vengo y que siempre ando de malas. Y bueno, pues un saludo a toda la gente y pues esperemos que esto se ponga bueno. Perfecto. Eres especial, Martín, eres especial. Okay. Gracias. Pues ahí feliciten a Martín que viene a pesar de sus debilidades de salud. A pesar de tus invitaciones. Híjole, es bien prodo, Martín. No, es un gusto, güey. Siempre va a ser un gusto y no me quejo, güey. Perfecto. Entonces vamos a comenzar con los temas de esta noche, con el reset. Y vamos a comenzar con un pequeño, pues, no resumen, un pequeño compilación de los juegos que se presentaron en GDC. Que pues no vamos a hablar tanto de las declaraciones, de los trailers ni nada de eso, sino simplemente de, pues, aquellos títulos que se presentaron, pues, casi oficialmente dentro de este evento. Y vamos a empezar con Kara, que ahí Rob Sainz no me dejará mentir, que está bastante emocionado. A ver, Rob Sainz, explícanos qué es Kara. Bueno, pal que no sepa qué es Kara, es un demo técnico que el estudio de Quantic Dream dio a conocer durante la Game Developer Conference, la GDC. Y pues si bien recuerdan, los señores de Quantic Dream son los creadores de títulos como Fahrenheit, como Heavy Rain. Y de hecho, mencionando Heavy Rain, hace unos 6 años aproximadamente, sacaron un demo muy parecido a Kara, que se conocía como The Casting, en donde veíamos a una muchacha sentada en una silla, pues practicando para su rol, ¿no? Como si lo estuvieran contratando para hacer algún tipo de papel en una película. Bueno, ahora estos mismos chavos de Quantic Dream hicieron un nuevo demo técnico que conocemos ahora como Kara, que es bastante interesante porque no nada más muestra una animación bastante, bastante buena, unas trabajo de texturas muy... pues digamos interesante y un guión bastante sorprendente, sino que pues podría ser presentado a cualquier persona como un corto o como un trailer previo para alguna película. Cualquiera se lo podría creer sin ningún problema, dado pues las características del contenido, por decirlo de alguna forma, de la historia dentro del mismo demo técnico. No sé, alguno de ustedes que lo hayan visto, plebes, que les haya parecido. Sí, miren, lo que es el demo técnico de Kara es como que lo que más me gustó del evento. La neta es muy, no sé, sí, es de esos videos que con unos minutos te cuentan una historia, una situación que sí te dejan así en un tema medio conceptual loco. Bueno, para los que no lo hayan visto en el video, es básicamente un proceso de montaje y fase de pruebas de un robot, de un androide, que se llama Kara. Durante su construcción y ensamble se van haciendo algunas pruebas, bueno, el programador, el que la está armando, realiza unas pruebas de funcionamiento y reacciones que son como protocolo de la compañía X que crea este tipo de máquinas. Inesperadamente, pues el robot empieza a tener signos de conciencia y se vuelve ahí todo se vuelve un poco inesperado lo que sucede. No les quiero arruinar nada porque quiero que lo vean. La verdad, sí te llega este corto. A pesar de que no es un videojuego, no es una idea para un videojuego, es como un demo para lo que la compañía quiere realizar en un proyecto que es exclusivo para PlayStation 3 nuevamente, como lo fue Heavy Rain, que también es un juego, la verdad, muy bueno para mi gusto. Según uno de los principales dentro de la compañía de Quantic Dream, David Cage, menciona que lo que intentaron hacer fue crear un poco de un entretenimiento interactivo para una audiencia adulta, ya que ellos quieren, no sé, muchas veces, bueno, siento yo, que básicamente lo que querían hacer es mostrar un poco más de lo que se puede hacer respecto a lo que es el mundo de los videojuegos, que sí nos pueden ofrecer varias compañías, varios títulos para diversión, para pasar el rato, pero lo que quiere la compañía francesa es Quantic Dream, quiere dar al público algo más más maduro, una historia mucho más adulta, más profunda, y al lanzar esto es como la idea. Básicamente van a tomar cosas de este demo técnico para lo que va a ser su próximo juego. Pues uno esperaría que lo que vimos fuera así parte de, ¿no? Pero a mí me parece una muy buena idea. Es como lo que quieren crear, es algo, no sé, me queda la expectativa de saber qué es lo que nos van a traer, cuál es la exclusiva que van a traer al PlayStation 3, porque este demo incluso utiliza, es 100% lo que el motor gráfico del juego, o sea, no es ningún video generado por computadora, no son ese video es en tiempo real, es lo que la consola puede crear sin ningún proceso anterior de grabación o algo. Es el 50% de lo que el motor gráfico de la consola le permitió a la compañía realizar, lo cual digo yo, wow, que es lo que falta más por explotar de esta consola, ¿no? Que obviamente yo creo que ya que sin rollos de que ay, este es el no sé, este juego que voy a lanzar va a utilizar el 100%, ya saben, la misa de siempre. O sea, el demo de cara sí me impresiona al saber que pues, es solamente el 50% de lo que ellos usaron de la consola. Se ve bastante bueno, el tema es bastante centrado, bastante conceptual, y bueno, creo que así como ellos lo quieren hacer, sí van a lograr un poco un tema más maduro, algo más adulto, por así decirlo, con una profundidad que digo yo, pues, ya quiero saber qué es lo que pueden traernos, ¿no? Sí, como bien mencionaba, bien mencionado aquí mi brother, es un gran demo técnico. Sí sería como que muy muy triste que no se tomara un poquito del argumento base que nos presentaron en cara para pues una posible aventura visual como fue Heavy Rain. Sería genial, la verdad. Ojalá tengan oportunidad la gente que no lo ha visto de checarlo. Es realmente digamos que viene como esta tendencia también de no nada más llegar a pues mira, una tecnología, sino hacerlo con mucho estilo, ¿no? Y qué mejor que Quantic Dream para poder hacerlo. Recordemos también por ahí que un hitazo de ese tipo con una especie de tráiler, así como este, lo tuvimos con Heavy Rain hace poco tiempo, digo con Dead Island hace muy poco tiempo. Y la verdad, sí, no te quedas bastante clavado con la historia si esperas que sea esto una especie de prólogo, una especie de introducción a una nueva producción de Quantic Dream. Entonces esperemos esperemos que se aproveche. La verdad está muy muy padre el demo, y aparte que es generado completamente en tiempo real, pues nos da de qué hablar, ¿no? Acerca de lo que ya veníamos comentando en varios resets, de que esta última generación de consolas pues tiene todavía algo que ofrecer, y quizás mucho, y pues ahí está una vez más, ¿no? El PlayStation 3 dando de qué hablar. Entonces estuvo bastante genial, también me quedé bien hypeado porque soy bien fan del sci-fi, y no, esta onda de la inteligencia artificial, pues no, son cosas que de repente se alucinó, ¿no? Entonces, de verdad, tienen que checarlo porque está bien, bien interesante. Bueno, ya nada más igual para agregar de todo lo que comentaron, creo que el punto que comentó Angel, pues es lo más destacado, que está corriendo en tiempo real en PlayStation 3 para las personas que creían que la generación ya estaba muerta, que Sony ya tenía que cambiar, que ya no le quedaba. Y bueno, pues aquí se confirma que Sony tiene mucho potencial con la consola, y también se confirma que depende quién la use es el provecho verdadero. Y bueno, pues será cuestión de esperar, de seguir viendo que se libere más información, pero bueno, ya a partir de este momento es uno de los grandes, pues como que los grandes motivos, o va a ser como que un punto que dejará marcado el PlayStation 3 de aquí hasta que salga. Va a generar mucho, mucho expectativa. Sí, realmente, qué bárbaro. El prototipo que usan en PlayStation 3 puede dar más allá de sí. Entre el dilema ético que presentan en este corto, su calidad gráfica expuesta es una excelente actuación, más de lo que puede dar Violet Curry, la actuación de esta chica, conocida más bien por su participación en la serie Veronica Mars y en la saga Twilight. Y su trabajo aquí es realmente impecable. Bueno, pues complementando lo que ya muchos de ustedes comentaron, pues el engine sí se ve muy trabajado, se mete muy a fondo con las características del PlayStation 3. Y me recuerda un poquito la programación ingeniosa que hizo Rare en el Super Nintendo. Ahí acordémonos un poquito de Donkey Kong Country. Ahora, esto que dicen del 50%, a mí siempre me ha parecido muy subjetivo decir que están utilizando un 50, un 60 o un 100% de las capacidades de la consola, porque en realidad la programación que realicen es la que puede empujarla a hacer muchísimo más allá de lo que para lo que estaba diseñada. Ahora, tiene mucho mérito, principalmente por la arquitectura complicada del PlayStation 3, que tiene pues muchas unidades de proceso. Eso en un principio pues trajo algunos problemas a los desarrolladores, pero se ve que con el tiempo pues ya han han madurado sus técnicas, y pues esta demo técnica es un ejemplo más que claro que la actual generación pues todavía le queda fila. Y el problema ahí pues básicamente sería el mercado. En realidad el mercado ya no va a permitir que duren mucho más allá. Va a haber algo nuevo, y esto que todavía se puede seguir exprimiendo, para 2015 todos vamos a estar estrenando consolas nuevas de las tres compañías principales. Bueno, ya casi lo dejaron todo, pero sí, al menos yo sí creo que viendo el tech demo este de cara, aparte de que la historia del demo de siete minutos está bastante buena, pues demuestra que al Play, las entrañas del Play todavía tiene jugo, todavía le queda vida para explotar. O sea, ahorita como que sí parece, van a ser fieles a esto de que el Play tiene 10 años de vida, porque pues todavía le están sacando jugo con los motores gráficos. Otra vez estaba hablando con un amigo y que si nada más con checar la transición de gráficas de Uncharted 1 al 2 al 3 en un paso de 5 años, o sea, sí, un cambio muy canijo. Entonces yo opino que pues siempre y cuando los motores gráficos se actualicen vamos a tener mejores cosas que ver. Pero a mí sí me interesó ver qué más va a hacer Quantic Dream, aunque nunca he jugado un juego de ellos, pero sí me esa pequeña de relato sí me interesó bastante. Ok. Pues, bueno, antes de pasar con mis impresiones, nada más ahí comenta rápidamente. Coralan dice que una cosa es un demo técnico y otra es una promesa de un juego bueno. También Dashing Omar menciona ahí que hablemos de la preventa de Donkey Kong 3D, que pues no es tema ahorita, pero igual y tal vez en la próxima emisión. Nada más comentar rápidamente un poco de lo de Quantic Dream, que pues es un estudio que tiene estándares de calidad bastante altos, y sobre todo en cuanto a creatividad, yo creo que ese es el mayor plus que tienen ellos. O sea, más allá del nivel técnico y todo eso, yo creo que la creatividad es como que el máximo sello que tienen en cuanto a sus producciones. Ya lo hemos visto desde su Fahrenheit, ¿qué era Fahrenheit? Fahrenheit número 911. Sí, Fahrenheit. ¿No? Fahrenheit nada más, ¿verdad? No era... con números. Sí, según yo era así cerrado nada más. Ah, ok. Con Fahrenheit ya lo vimos. Después vimos Heavy Rain, que es como que, digamos, llevar Fahrenheit a un nivel, al siguiente nivel en cuanto a gráficas y en cuanto a mecánicas de juego. Ahora sí que era un juego muy completo en ese sentido. Y también ahorita lo estamos viendo con Kara, que también va a ir como que en ese sentido de experimentar un poco más a través del argumento y a través de algunas mecánicas, yo supongo, de juego que por ahí van a implementar. No creo que sea como tal un juego de acción o cosas así, sino va a ser como que más una historia argumental, una novela gráfica, por decir algo. Pero este tipo de mecánicas, este tipo de gameplay que manejan, pues es bastante representativo, y yo creo que aplaudo que Sony apoye este tipo de proyectos, porque yo, como ya mencionaba Ubaldo la vez pasada que estuvimos ahí en el de Sucat, pues es complicado escoger un juego que sea recomendable en Xbox 360 de este tipo, ¿no? O que sea fuera de Gears, fuera de Halo, encontrar este tipo de ofertas. Y yo creo que habría que aplaudirle a Sony que respalde este tipo de ofertas, y sobre todo que las apoye con el dinero que pues las termina apoyando. O sea, Heavy Rain, como lo vemos, pues es un juego que tiene bastante trabajo detrás, y yo creo que si no se hubiera contado con ese apoyo por parte de Sony, no habrían logrado pulir tanto el juego. Yo creo que habría terminado siendo, no sé, un Fahrenheit 2 o algo así. Pero sí hay que aplaudirle este tipo de como se dice, de propuestas a Sony. Y sobre todo también, bueno, pasando con el siguiente juego que también presentaron exclusivo para Sony en GDC, Datura, que también es otra propuesta bastante interesante y que... por ahí está pasando como que algo muy desapercibida, pero yo quisiera como que retomarla porque me llama mucho la atención este juego, sobre todo considerando que pues es por parte de una desarrolladora polaca llamada Plastic, y también tiene colaboración con Santa Mónica Studio, que es el estudio creador de God of War. Entonces es un juego que, más que ser de acción, más que ser como que un God of War, es un juego muy al estilo, no sé, Alan Wake o al estilo Silent Hill Shattered Memories, donde tú lo único que ves es tu mano, se podría decir, y esta mano pues la manejas a través de Move. Entonces tú vas como que caminando a través del bosque y a través de la oscuridad y un montón de, bueno, de circunstancias que se prestan más como que para una película de terror. Yo pienso que va a ir por ahí el estilo de la historia. Y ellos mencionan que esta va a ser como que la mayor forma en la que van a experimentar dentro de un juego, de cómo contar una historia, de cómo contar una narrativa dentro del mismo. Y a mí me llama mucho la atención. Menciona que, como ya dije, va a ser compatible con Move, va a ser compatible con el 3D. Angel. Así, brother, bueno, hablando justamente de esto de Datura, pues sí, se ve bastante pachecón. De hecho, me recordó el comentario al que, así rápidamente, al que quería referir, era que me recordó mucho el juego de Amnesia. No sé si alguno de ustedes lo haya visto por ahí suelto en la tienda de Valve, en Steam. Justamente es una aventura, pues gráfica también, de terror. Y me recordó mucho el corte porque también tiene mucho de esta ambientación, ¿no?, vaporosa. Y bueno, prácticamente es como un demo técnico, no hay algo completamente terminado. Está muy chistoso. Ojalá, si ustedes puedan checar el tráiler, estarán de acuerdo conmigo que, pues, lo que ven que tiene mucha realización, pues, es la mano que va a estar controlando con el PlayStation Move. Ustedes dirán, no, pues es una mano que se mueve súper realista, pero pues ¿cuál es el chiste? El chiste de Datura es precisamente que todo se va a tocar, pero con una exactitud pasmosa. O sea, se ve en el demo técnico, en el video, que precisamente esta mano, en cuanto toca un objeto, recorre todo el contorno perfectamente del objeto. O sea, cada cosa está modelada de una manera y programada de cierta manera que la mano responda al tacto preciso del volumen que representa esa figura. Como les digo, pues sí, se sigue viendo como un demo técnico, pero da mucho de qué hablar acerca de, pues, un dispositivo, un periférico que, pues, ya muchos lo daban por muerto. Entonces esperemos que también sea una oportunidad para que le saquen provecho al PlayStation Move, porque pues no ha dado mucho de qué hablar. Es interesante la posibilidad que se acaba de descubrir, la posibilidad que se está abriendo, sobre todo hablando de que, pues, ya se vienen nuevas consolas. Entonces, pues bueno, denle una checada por ahí. Esperemos que la promesa, pues, sea bastante, bastante prolífica, ¿no? De este título. Sí, ahora sí que a mí me llama mucho la atención. Como he visto, ahorita mismo me preguntaban qué es Datura. Y yo mismo he como que tratado de explicar y mostrar el tráiler y todo eso. Pero sí es un juego que está pasando algo desapercibido. Y como ya dije, es una exclusiva de Sony. Yo creo que va a ser, bueno, para el target que yo tengo, para el tipo de juego que yo busco, pues a mí me llama mucho la atención porque es como que más orientado a ese tipo de estilo Heavy Rain, que no se enfocan tanto en la acción, o sea, que van más por las mecánicas de juego, más por la narrativa, y ese tipo de juego que me atrae. Entonces es por eso que me llamó mucho la atención este juego, y sobre todo considerando que es un desarrollo exclusivo por parte de Sony, hay que tomarlo en cuenta, porque va a tener como que todos los recursos para terminar siendo un buen juego. O sea, ya veremos si al final lo logra, pero por lo menos los recursos y el apoyo por parte de Sony lo va a tener. Pues nomás para señalar que no sé si por alguna razón sea, Datura es el nombre de una hierba alucinógena, también conocida como hierba del diablo, así que posiblemente sí sea muy, muy, muy, pero muy pacheco. A mí ya nomás por el puro nombre me interesó, de hecho. Okay, y bueno, eso es un poco también de lo que se presentó de Datura. También vamos a pasar a lo siguiente, que también se presentó en GDC, que es SimCity. Va el regreso de SimCity, ahora SimCity 5, que yo creo que fue una de las conferencias más infumables en la historia de los videojuegos. Y pues ahora sí que hablando un poco, vamos a hablar un poco de la conferencia, ¿no? Que también fue como que algo bastante poco creíble en el sentido de lo que estaban haciendo dentro de la conferencia, porque mucha de la gente no la vio, pero afortunadamente no la vio. les voy a platicar un poco de esto, pero empieza la conferencia y empieza un presentador, pues, anunciando que viene Al Gore, que va a hablar sobre SimCity, el nuevo SimCity. Entonces ya sube Al Gore, empieza a hablar sobre que el nuevo SimCity va a tener cambios climáticos, de acuerdo a qué tanto, pues, te preocupes por el medio ambiente y la contaminación y todo ese tipo de ondas ecologistas. Entonces continúa como que la plática con Al Gore, y de repente se empiezan a desviar con hablar sobre solo el cambio climático en cuanto al cambio en cuanto al aspecto real, o sea, en cuanto a lo que está sucediendo en la realidad, en la Tierra. Entonces, eso sí fue bastante curioso. Y uno pensó, pues, okay, van a hablar de eso. La conferencia, te llevó toda la conferencia, man. Sí, así se fueron 20 minutos solo hablando del documental de Al Gore sobre, sobre el cambio climático y un montón de cosas. Y ya después de que terminó Al Gore dijimos, no, pues está bien, ya, ya acabaron por aquí con Al Gore, ¿no? Yo creo que ahorita van a presentar otra cosa. Y no, dicen, este, bueno, ahora vamos a presentar al cofundador de Twitter. Y subió el cofundador de Twitter para mencionar que el juego iba a tener este, compatibilidad con su red social, con Twitter, y que iba a tener un montón de funcionalidades este, pues ad hoc con esta red social. Y después se puso a platicar sobre el éxito, sobre el emprendimiento y sobre cómo pues, ha logrado lo que ha logrado con Twitter. Y así se fueron otros 20 minutos de conferencia y todos los que pues, esperábamos, o bueno, todos los que estábamos viendo esa conferencia, pues estábamos esperando que hablaran de videojuegos, ¿no? Que hablaran en su caso de SimCity. Y otra vez nos empezaron a hablar sobre, sobre otras cosas que no tenían nada que ver. Y después ya dijimos, no, pues ya, ya se acabó, ¿no? Este, ya adiós el cofundador de Twitter. Ahora sí vamos a hablar de videojuegos, ¿no? Y entonces subió el fundador de una, ¿cómo se dice? Una asociación en pro del agua, que lleva agua a los lugares como que donde más hace falta. Y fueron otros 20 minutos de el agua está escasa en tal y tal lugar, y nosotros nuestro trabajo es llevarla a tal y tal lugar, y si las estadísticas dicen que tal y tal cosa, este, ya no hay agua y se está acabando. Entonces así se fueron otros 20 minutos de conferencia, nada más hablando sobre la falta de agua en el mundo. Y se convirtió en Coachella, pues. Sí, exactamente, o sea, era una conferencia de todo menos de videojuegos. Y entonces, acabada esos 20 minutos sobre, sobre la escasez del agua, subió otra vez la presentadora oficial de, bueno, la presentadora como tal del juego, y ya dijo, muchas gracias a todos por venir, agradecemos todo su apoyo y hasta la próxima. Y esa fue la conferencia de SimCity 5. Entonces, sí fue algo muy curioso. Es que hagan de cuenta, ya igual como comentaba Iker, nos hagan de cuenta que la gente de EA cuando organizó el GDC dijeron, no, ¿saben qué? Ya aportamos una conferencia de hora y media. Ya de usted dependerá qué van a anunciar y cuándo. Ya, eso quedó como el de hace un año. Y yo creo que dijo EA, ¿saben qué? Pues tenemos SimCity, que SimCity se anunció 2 o 3 semanas antes. O sea, era un rumor que ya todos sabían que venía. Y pues aquí el detalle es como dice Ícaros, ¿qué se sabía de SimCity? Pues lo único que se supo es que sale en 2013, sale para PC y que va a tener tomas en 3D de las ciudades, o sea que ya vas a tener, ya te vas a poder, digamos, pasear por la ciudad y ya. Y nada más tenían de información un minuto y tenían que rellenar otros 119, y pues lo mejor que se les ocurrió fue agarrar a 3 güeyes que se pusieron a hablar de su vida. Y pues creo que fue horrible, o sea, fue horrible, aparte de que EA tenía anunciada la conferencia en su sitio y su sitio no servía, la conferencia la estaba pasando IGN, y cuando empieza a funcionar el sitio tenía la señal de IGN, y también cuando inició la conferencia ya el sitio de EA ya se había cambiado a SimCity, ya se tenía el tráiler, ya se tenían las imágenes y ya, o sea, en un minuto estaba toda la información, pero bueno, pues todos estábamos ahí atentos esperando algún otro detalle y bueno, pues fuimos burla de sus juegos maléficos. No puede ser. Y además de que se esperaban esperaban anuncios acá chidos, ¿no? Como que el Dead Space 3 y cosas así, que la verdad solamente fue fin y hasta ahí. Y ahora sí que terminar aguantando una conferencia sí es un logro, ¿no? Porque yo recuerdo también la de PlayStation Vita en Japón, estuvo todo mal, estuvo igual, o sea, bien rara. Ah, no, pero las de Sony siempre han sido feas, o sea, aunque anuncien 20 juegos exclusivos, esas son feas, pero siempre, por ejemplo, las de Microsoft son bonitas y te das cuenta al final que no anuncian nada, y las de Nintendo, pues te emocionan y te anuncian lo mismo de siempre, pero está padre. Aquí el problema es que pues SimCity es un juego pues bonito, clásico para PC, pero pues también sí se nota que no tenían otra cosa que rellenar. De hecho, no sé si alguien de aquí tuvo la oportunidad de de fumarse la completa, como en mi caso, faltando 15 minutos para que se acabara, literal se veía la cámara gente saliéndose, y pues se tenían que salir por el pasillo de en medio, y en el pasillo de en medio estaba la cámara. La misma gente que estaba ahí en el lugar, dijeron, vámonos. Sí, vámonos. Sí, no, estaban saliendo, se estaban yendo, estaban tuiteando cosas de que, ay, estoy durmiéndome. Martín, ni que se diga, nada, que no quiere decir que tuiteaba, porque le da pena, yo creo. No, tuiteaba, inventaba más. No, yo decía que parecía, la entrevista con Ricardo Rocha, güey. Era muy feo, muy, muy feo, porque... porque agarrar ese pretexto es como, no sé, güey, o sea, si hablara, yo sé que a lo mejor no es el ejemplo ideal, pero si anunciaras FIFA OP, si te llevaras a Josep Blatter o al este árbitro italiano que era muy bueno, que se pusieran a hablar del fútbol, dices, órale, pero pues eso a mí que me involucra en el juego. A ver, a mí más que emocionarme el hecho de que hayan anunciado SimCity, la nueva entrega de SimCity, lo que me da curiosidad es exactamente qué tienen que hacer para que este SimCity ahora sí que llame la atención de la gente, sobre todo porque ahorita ya tenemos mucho casual gamer y gente que jugaría ese tipo de juegos en interfaces tipo Facebook o interfaces Flash en línea. Entonces sí me interesa saber, por ejemplo, que SimCity en algún caso, como comentaba Martín, es un juego de nicho y que pues es como old school, ¿no? Para estas personas que crecieron con PC, que crecieron con Super Nintendo, que cada port tenía ahora sí que su magia. Pero yo creo que a partir de la versión 3, pues ya se volvió algo más de culto. No sé específicamente qué podrán hacer o si va a ser como un look and feel más tipo caricaturesco para que la gente se una, o si creen que va a cambiar en ese tipo de cuestiones la entrega de SimCity. Yo creo que lo tienen que cambiar, lo tienen que rediseñar y va a ser algo más, ahora sí que casual. ¿Sabes qué pasó? Perdón por interrumpir. Rápidamente con SimCity, el último que salió fue SimCity 3, si no me equivoco. No, SimCity 3000, güey, si no me equivoco. Salió a finales del 2000, digo, a inicios del 2000. Y después de ese tiempo, EA saca Sims. Y bueno, pues ya sabemos lo que es Sims. Y yo siento que el público al que fue Sims era el público casual que quería jugar SimCity y pues como que no podía. Porque dices, bueno, pues está padre ser mi ciudad y que llegue el huracán y me mate. Pero pues está difícil porque pues siempre dejo mal las calles y siempre ahí se anda inundando todo. Y ahí fue cuando salió el Sims. Y yo creo que simplemente la dejaron ahí olvidadilla, o sea, de, ¿saben qué? Pues ahorita hay que guardarla, no hay necesidad, no va ni a vender, y bueno, pues yo creo que más que nada fue eso. Y sí, SimCity 4 salió en 2003, o sea, hubo 3 años de diferencia de uno al otro, pero pues es un juego de nicho, aunque también tomo en cuenta, creo yo, que el jugador casual pues ya cree... pues ya existe una gran cantidad a lo que existía en ese tiempo, y bueno, pues EA no va a romper no va a intentar venderte SimCity como si fuera Skyrim, como si fuera The Witcher. SimCity te lo va a vender como un juego casual que no existe a lo mejor en otro lado o que tiene el nombre, y pues ya, o sea, van a vender su numerito, no tan grande, pero pues ahí queda. Okay. Pero sí se equivocaron, ¿no? En la forma, yo creo que más gente terminó odiando SimCity con este tipo de conferencias, ¿no? Yo creo que una conferencia un poquito más tranquila, no sé, enfocándose un poco más al juego y a lo que iba a ofrecer sin salirse tanto del tema. Quizás, aunque hubiera durado, no sé, 15 minutos o algo así, y lo demás lo hubieran rellenado, no sé, con trailers de Medal of Honor o de otros juegos que estuvieran preparando, no sé, FIFA Street o algo así. Pues yo creo que hubiera convencido como que a la gente, ¿no? Pero como que con esta conferencia terminó más por como que hacerle daño al juego que beneficiarlo como tal, ¿no? De hecho, quisieron darle publicidad en un enfoque más humano, y como que ese fue el gancho para traerlo. Ajá. Y como decía Eloy, creo que en la conferencia dijo, ¿no? Pero lo que no se dan cuenta es de que la gente que juega SimCity pocas veces se va por el lado humano, ¿no? Entonces muchas veces pues hace lo que en Grand Theft Auto, ¿no? De que agarra y golpea abuelitas o algo así. Entonces igual como que trata mal a sus ciudadanos en SimCity. Por ese lado como que ahí dice que se equivocaron. Pero bueno, Koji, ¿tú qué quieres comentar? Ya igual para finalizar un poco lo de SimCity. Lo que decía Ubaldo, me parece que cómo se lo van a manejar a la gente. Yo creo que también fue una manera de generarse una exclusiva para que la gente baje Origin, porque pues, el servicio que tiene en línea EA, que compite con Valve con Steam, y pues Steam se lo lleva de calle porque tiene más exclusivas, y si te metes a la tienda de Origin, pues sí está muy vacía. Entonces sí, yo creo que está dirigido para el público casual, para la gente que jugó SimCity en el Super, en la compu, porque vaya, SimCity no es un juego en el cual te dices, no, hoy me voy a desvelar jugando SimCity, voy a hacer mi ciudad, voy a hacer una metrópolis. Porque mentira, a la media hora que estás construyendo te aburres y dices, me vale. Voy a hacer un tornado y que vengan los ovnis y que jodan mi ciudad. Entonces yo creo que sí es para el público casual, pero quién quita y pues ahí meten un gancho para que la gente... O sea, para mí es el gancho para vender Origin, pero quién quita y también pues se lo venden a la gente como tal vez un juego de browser, porque a como se veía... La gráficamente no te lo va a correr cualquier computadora. O sea, si quisieran hacerlo verdaderamente casual y demás, tendría que ser un motor gráfico un poquito más accesible para las computadoras, porque ya cualquier computadora que compres en cualquier lado no te viene con una Nvidia o con una Radeon, usualmente vienen con una Intel, gráficas Intel, que son una porquería para jugar. Y, o sea, no sé, ahí tendrían que ver bien EA y cuál es el marketing que va a hacer, porque si tu marketing es el ecologista y demás, pues la gente ecologista y demás, creo que ni a sus computadoras que tienen son Mac o computadoras de bajo rendimiento. Entonces, no sé, ahí tienen que plantearse. Yo no vi la conferencia, nomás me tragué los tweets de todos y sí fue así como de, no, pues que están, o sea, sí vi, no, ya anunciaron el SimCity 4 y ahora sale Al Gore. O algo está diciendo esto, o algo está diciendo aquello, o sea, no supieron como que venderlo. Para mí fue, pues lo que vi, no sé, yo creo que si lo van a... Si EA quiere hacer que el juego saque vapor o algo por el estilo, tienen que encontrar una muy buena manera de hacerle marketing, no nada más el marketing de... La humanidad necesita que aprendas a cuidar el agua. Por ahí uno de los chavos de Pixelania puso, para que sepas que la luz te va a costar, la energía eléctrica va a ser DLC el primer día que vas a tener que pagar con 15 días, con $15. Me dio mucha risa. Entonces, no sé, ahí tiene que plantear CJ qué onda. Sí, debían haber anunciado algo más, por ejemplo, con todos los rumores que hay ahí del Army of Four, o el que Dead Space va a utilizar el Frostbite 2. Hubo mucho, pero ahí, como dice Martín, fue nada más pura paja para rellenar hora y media de conferencia. Koji, es que sabes qué es lo que te quieres decir, güey, pero eres muy educado para no interpretarlo. SimCity, güey, es para el jugador hipster, güey. Para el güey que tiene una máquina, güey, para jugar Battlefield, pero que se pone a jugar SimCity. Es como Ándale. Para el estudiante, güey, que necesita una computadora para irse a la universidad, conectarse a internet y usar Word, y le puedes comprar una pinche netbook de 3,000 pesos. Ah, no, y se lleva su Mac, güey, de 15,000. Es para un videojugador hipster, güey. Es para decir, sí. Eso quería decir Koji, no lo dije yo. Okay. Lo que yo quise decir. Sí, güey. Una cosa. ¿Cuál es el tema que sigue? Ok. Entonces, por ahí ya saben. Ahora sí que fue un poco de lo que se presentó SimCity. También se presentó un nuevo juego de Crytek que pues se sale mucho de lo que estaban manejando. Es un juego pues para iOS y también para Android, que en realidad poco tiene que ver como que con lo que hasta el momento pues vienen haciendo. que es como que más FPS, que es como que a lo que nos tienen acostumbrados y a motores gráficos muy impresionantes como el Crysis. Y ahorita pues sí está cambiando como que de repente de panorama la compañía. No sé, ahí Rob Sainz, ¿qué opina de este anuncio bastante curioso? Que yo creo que muchos como que se sintieron troleados, ¿no? Porque yo creo que todos esperaban, no sé, algo como tipo Infinity Blade o algo así. No, pues obviamente cada desarrollador tiene, pues ideas distintas. Obviamente no iban a hacer algo igual a lo que Epic estaba haciendo, sino que simplemente querían hacer algo que mostrara la tecnología que tenían ellos en su CryEngine y pues mostrarlo de alguna forma probablemente hasta por ahí distinta, ¿no?, a lo que los demás, porque en realidad pues sí, no es algo que muchos se hubieran imaginado, ¿no?, de lo que estaba haciendo, de lo que venía haciendo Crytek últimamente, que era el pues Crysis y cosas por el estilo, por ahí hasta Warface, que eran prácticamente puros FPS, pero pues bueno, nos dio un giro interesante con este nuevo título, ¿no? Que pues como ya mencionamos, se sale un poco de lo que normalmente hacen. Había mencionado que es como que un puzzle, digamos que estratégico, o al menos así lo tratan de definir. En realidad dentro del tráiler pues no se alcanza a ver como que nada del gameplay en sí, sino pues vemos solo como que el protagonista, que es como que bastante pues infantil y bastante simpaticón. Como ya dije, pues nada que ver con lo que Crytek venía haciendo. Pero ya veremos qué tal lo hacen, a ver qué resulta de este juego, que pues fue como que de lo más relevante que se presentó en GDC. Y por último tenemos pues el Medal of Honor, que también como que hizo su presentación oficial. No sé ahí, Martín, qué le haya dejado. Y no sé si él sea fan de la saga, o si sea puro, ¿cómo se dice? Puro Call of Duty. No, yo siempre he creído... Bueno, es que yo creo que este Medal of Honor va a ser igual de malo que el anterior. Creo que Medal of Honor es una franquicia que no le va a dejar nada a EA. Solamente la están haciendo para aguantar un año y no sacar Battlefield de manera anual. El Medal of Honor anterior pues también, digamos que prometía en cierto nivel mucho. Este ya se ve mejor en aspectos técnicos y todo, pero creo que realmente la historia y el gameplay como lo plantea Medal of Honor ya no es actual para esta generación. O sea, creo que ya no... Pues no, creo que es un juego que no vende. Ahorita están estancados en el túnel del tiempo y... Pues ese juego solo lo hacen para que venda ahí unos cuantos miles de copias y ya. Pero no, honestamente, no es porque sea fanático de los Call of Duty. Digo, a mí todos se me hacen igual. Pero todos son igual de divertidos también. Pero creo que Medal of Honor es un tipo de juego que en esta generación no vende, no jala. Para mí más bien el Medal of Honor de Battlefield es como que el Battlefield es la respuesta de EA a... Ahorita ya es la respuesta de EA por parte de Call of Duty, y el Medal of Honor es el Black Ops de EA. No, güey, pero Black Ops vende... Bueno. Black Ops vende un chingo, güey. Vendió más que Modern Warfare 2, güey. Por eso, pero yo me refiero a que... Como decías tú, complementando, de que es la manera en la cual EA dice, yo te voy a dar tu jueguito de guerra que quieres todos los años, pero para que no sientas que te estoy estafando, le voy a poner Medal of Honor, le voy a poner Battlefield, te lo voy a vender con otra historia y demás, pero al final de cuentas me vas a dar dinero. O sea, pero estoy de acuerdo que si juegas, por ejemplo, Modern Warfare y juegas Black Ops, pues quitando detalles del skin, estás jugando el mismo título. Es el mismo motor gráfico y todo. Ajá. Y si tú juegas Medal of Honor y juegas Battlefield, sí notan diferencia. O sea, sí son juegos diferentes. ¿O a ti se te hacen exactamente lo mismo? Mira, solamente jugué el demo del Battlefield 3 y el Medal of Honor nada más algún día que anduvo aburrido anduve viendo videos y se me decía. O sea, sí era diferente, la neta. No te voy a decir que no. Pero ese parecido que hay entre el... se me fue. Entre los Call of Duty, pues es el motor gráfico que utiliza Activision. Y ya. Sí, yo creo que ciertamente hay una competencia bastante cerrada en cuanto a que Electronic Arts no quiere dejar que Activision tenga totalmente el público de los juegos de primera persona, de disparos de primera persona, y está intentando hacer su contramedida. Obviamente vio que le salió muy bien con Bad Company. Bueno, le salió más o menos con Bad Company, con Bad Company 2 le salió bastante bien. Y dijeron, pues bueno, hay que agarrarnos de aquí. Lo único que no han logrado todavía entender probablemente es que DICE no son personas que hagan juegos cada año, por decirlo de alguna forma. Ellos lo hacen y lo sacan para cuando puedan. Y yo creo que el mayor problema que tuvo Battlefield 3 fue la historia. Que yo creo que si se lo hubieran dejado, lo hubieran permitido seguir con la vena de lo de Bad Company 2, hubiera quedado todavía mejor. Probablemente el multiplayer hubiera sido el mismo, pero al menos la historia hubiera sido un poco más divertida, con personajes carismáticos y que de menos ya conocíamos de algunos juegos para atrás. Medal of Honor, pues sí, volvió a resurgir, es un menjurje raro que se quiere parecer a la vez a Battlefield y a la vez a Call of Duty, pero si vemos la única diferencia, o mejor dicho, el factor que hace que todos los Call of Duty vendan es que todos se llaman Call of Duty, y yo creo que si todos se llamaran Battlefield probablemente vendieran un poquito más, pero pues bueno, de ahí ya sería una cuestión distinta. Por ahí nos dicen que en cuanto a historia el primer Bad Company es mejor que el Bad Company 2, probablemente y sí, pero como les digo, de menos de haber seguido la línea de la historia de Bad Company, probablemente hubiera sido más disfrutable, probablemente no la mejor historia ni nada por el estilo, pero hubiera sido más divertida. Eso sí, los personajes hubieran sido más entrañables que el cabrón este, el que traes a Blackburn, que a final de cuentas pues termina siendo totalmente olvidable. Pero pues bueno, yo creo que la fuerza de la marca de Call of Duty es precisamente su nombre. Y mientras todos los juegos siguen teniendo Call of Duty por medio, seguirán vendiendo uno más que el del año anterior. Ok. Entonces ahí ya vamos a dejar por ahí el tema de los FPS, porque ahí Pollux ya se está durmiendo, dice que no quiere seguir hablando de FPS, pero bueno. Vamos a pasar a lo siguiente de esta noche. Ahora sí que eso fue un pequeño como recopilatorio de lo que se presentó en cuanto a nuevos juegos en GDC, dejando de lado rumores, dejando de lado declaraciones y un montón de trailers y fechas de lanzamiento que se dieron. Ahora sí que estos fueron nada más los juegos que se presentaron como tal en GDC. Y ahora vamos a pasar con el siguiente noticia de esta semana, que por ahí pues ha sido como que medio impactante, siendo impactante positivamente, aunque sea una noticia negativa, y es que Peter Molyneux deja Lionhead, que es el estudio que él fundó, y también deja Microsoft Studios. Con esto pues prácticamente deja de lado la saga Fable, y que muchos festejaron por ahí. Entonces no sé ustedes qué opinan de todo esto, Ubaldo. Que Peter deje Lionhead Studios y Microsoft no es precisamente algo malo. De hecho, creo que es lo mejor que le pudo haber pasado a Molyneux. En este caso, bueno, no sé si conocen la trayectoria de Peter Molyneux. Peter Molyneux empezó primero con un estudio que se llama Bullfrog, que fue adquirido posteriormente por EA, y después fundó Lionhead Studios, que ya después fue adquirido por Microsoft. Esta persona es, por decirlo, un visionario que siempre se ve afectado por ciertos comportamientos, por ciertos problemas. Yo la verdad es que soy fan de la mayoría de sus juegos que ellos han tenido. Empezó en 1989 con Populous, que fue todo un fenómeno y definió el primer juego en el cual eres un dios. Y después empezó a hacer cosas como Syndicate, que apenas tiene tercera parte, y después uno de mis juegos favoritos, que es Magic Carpet. Cada juego que él hace, o cada juego en el que él interviene o mete mano, por decirlo, es muy similar, perdón, es muy diferente. Lo que está pasando a partir de que él entra con Lionhead a Microsoft es que todos los juegos que hacen son muy similares. Tenemos Fable 1, tenemos Fable 2, tenemos Fable 3, tenemos Fable Kinect Adventures, o como se llame. Y yo creo que precisamente él dijo, ya, hasta aquí no puedo más, porque precisamente cosas que él hacía es que hacía un juego muy diferente cada vez que tenía una entrega, y que sí tenía problemas en los cuales él prometía muchas cosas, como fue el caso de Fable, que dijo, vamos a tener árboles que crecen, vamos a tener todo un ciclo biológico para las personas, etc. Y después dijo, ¿saben qué? Que yo estoy creando o causando los mismos problemas de que mis entregas o las cosas que prometo no las estemos pudiendo cumplir. De hecho, hay por ahí un proyecto que se quedó cancelado, Milo, no me acuerdo el nombre, no sé si alguno de ustedes lo puede apoyar con esta parte. ¿Milo y Kate? ¿Para quién es? Sí, que en realidad era un título que no estaba muy bien definido en presentación, pero era un mundo virtual con una con un personaje completamente pues virtual que estaba hacía muchas cosas muy interesantes, la interacción de esta onda Forever Alone, pero bien implementada, que pudo haber dado bastante impulso a la plataforma de Kinect. Entonces yo creo que hubiera sido como un respiro para Kinect. Yo creo que fue cancelado precisamente por la ambición del proyecto y que de alguna manera u otra Microsoft lo trató de acotar. Ya vimos cómo Microsoft asfixió a Rare y ya yo creo que Microsoft de alguna manera asfixió a Lionhead Studios. Y ya está su próximo proyecto, su próxima compañía que se llama 22 Coins, me parece. Sí. Entonces yo creo que es una de las mejores noticias que podemos tener para lo que es la industria de los videojuegos. Fíjate que bueno, yo creo que Peter Molyneux pues es una de las grandes mentes de los últimos años en cuestión de videojuegos, pero creo que como muchos dirían que Mario ha sido la mascota de Nintendo y que a lo mejor no fue Crash en su momento, la primera generación de PlayStation, yo creo que hoy por hoy la mascota de Microsoft y del Xbox era Peter Molyneux, o sea, era... Creo que este hecho de esta ruptura es buena para los dos, para Microsoft y para Lionhead y todos ellos, porque, pues como comentaban, ya entregamos productos similares allá. A lo mejor funcionó para la primera generación de Xbox, que pues era producto exclusivo y venía de esta mente. Pero bueno, pues ya salió esto, viene Fable The Journey. Ya se anunció el otro, no creo cómo se llama el Fable, que es de Live Arcade, que hagan de cuenta que es Castle Crashers, pero con personajes de Fable. También de Milo, pues yo creo que el proyecto este de Kinect, que fue algo que realmente impresionó a todos, pues fue un demo más de, ¿sabes qué? Invéntate algo que no se puede hacer ahorita, pero tú invéntatelo para que la gente se lo crea. Y bueno, pues creo que más que nada es el hecho de decir, ¿saben qué? Pues ya no podemos trabajar, ya no puedo hacer cosas diferentes en base a lo que me están pidiendo. Y creo que es bueno. Creo que a lo mejor ya otra vez va a tener el señor su oportunidad de volver a hacer sus ideas raras, de también a lo mejor dejar descansar a Fable, a lo mejor hacer un reboot ya con otra mente detrás de él, pero creo que es bueno para todos porque ya no daba cuenta, o sea, se le conocía como el señor del hype porque siempre te emocionaba, pero honestamente todos sabíamos que el 80 de 80 cosas que te decía te iba a cumplir 5. Entonces, bueno, pues creo que ahora será cuestión de esperar qué va a hacer y de Microsoft de encargarse del estudio y a ver ahora cómo se acomodan, pero creo que es bueno para todos. Digo, Fable también ya no es un producto, una bomba exclusiva y pues ahí quedó, o sea, creo que es bueno para todos, así de sencillo. Sí, no, pues como dice el buen Martín, pues es un buen movimiento para los dos, algo inesperado porque precisamente ocurre a medio evento, a medio Game Developers Conference. Eso sí fue como que medio extraño, de cierta manera, porque uno esperaría, pues no sé, va a hypearnos con algo el buen Peter, ¿no? Antes de terminar el evento, y pues te vienes enterando que decide abandonar Microsoft y Lionhead. Entonces, está bastante bien. Yo creo que siempre que un creativo de ese calibre deja una empresa ya tan decidida a venderte más de lo mismo o tan decidida a sobreexplotar tu receta, porque prácticamente eso es lo que hacía Peter Molyneux, les daba alguna fórmula y de ahí pues bueno, las franquicias pues llovían, ¿no? Aunque le movieras dos, tres detalles. Entonces está bastante bien y sobre todo el hecho de que ya anuncie que va a estar trabajando en un estudio independiente, pues mucho mejor, ¿no? Porque se abren las expectativas de los fans de su trabajo en que va a llegar con algún concepto nuevo, con alguna chispa que requiere que ha requerido la industria hace un buen rato. Entonces pues está muy bien, es un gran movimiento, la verdad sí, sorpresivo para muchos. De cierta manera está muy bien, como ya le menciono, que este tipo de personas dejen de repente firmas que ya están como que muy ya tienen un modelo de negocios demasiado asfixiante, como decía el buen Ubaldo. Entonces está bastante bien, es una gran decisión, nada más falta esperar qué nos va a traer ahora que esté con su estudio independiente. Pues ya técnicamente dijeron todo esto de Peter Molyneux, que pues yo honestamente Alan White, alguna vez ya lo tuve para yo para una computadora, pero la computadora estaba del nabo y entonces no pasó ni del video el primero, entonces nunca lo jugué. Lo primero que jugué de él fue Fable y fue un videojuego que salió y ya de ahí en fuera, como dice Martín, fue el señor del hype, que era ya inclusive ya tenía su meme de el ciclo de Peter Molyneux, que te hypeabas un juego y luego mientras salió el juego te decía, ¿sabes qué? Es que el juego que hice no estaba tan chido, pero el que viene va a estar más chingón, porque fíjate que le voy a meter esto y le voy a meter el otro y va a tener aquí y va a tener acá. Entonces, por ahí decían también lo de Rare. Yo creo también que Microsoft está dejando morir a sus, las compañías que tiene ahí aliadas, porque ahorita todo lo que hace Microsoft es, oigan, ya les dijimos que tenemos Kinect, porque Kinect es Kinect, y no tienes que jugar con el control, y no manches, es Kinect, güey. O sea, cómprate un Kinect, y entonces todo lo que quieren que las compañías hagan son juegos para Kinect, cuando pues, eso es lo que pues la gente que como que se les mete varo es lo que menos quiere. Entonces, me imagino que eso también fue factor para Peter Molyneux, porque ya el Fable que estaba trabajando, pues era para Kinect, el Fable de Journey. Y entonces, pues, me imagino que él también había dicho, no, pues, ¿saben qué? Ya me cagué de que me estén diciendo nada más que yo les haga cosas así, ¿saben qué? Ahí se ven. Pues me voy yo a hacer mi compañía aparte y a ver cómo me va. Entonces, pues, a ver, o sea, un cambio de aire siempre es bueno para un desarrollador. Ya vieron lo que le pasó a Hideki Kamiya con Platinum Games, que ahorita Platinum Games está pues a la alza. Entonces yo digo que fue buena movida, ya, porque ya chole con Fable, la neta. Okay. Que su tercera compañía, ya va a ser su tercera compañía nueva, yo creo que va a terminar comprando la Nintendo o Sony. Esperemos que no, por favor Nintendo que no lo haga, pero bueno, no quiero ver un Telian Obsela afebleado, pero por favor que no lo permita nadie. No mames, que se lo fueron a preguntar, güey. Preferiría antes que hicieran la película porno de Sonic empezando al Link antes de que hicieran eso. esperemos que nos hagan caso. Por ahí, creo que tiene ahí problemas con la llamada, Carlos, pero bueno, como ahí mencionaban, pues ahí dice Coralan que espera que no llegue a ninguna compañía por sus pedos contra los controles. También por ahí mencionaba eso, ¿no? De que no quería seguir trabajando con los controles porque se le hacían como los ladrillos que tenían eso de novedoso, que eran tan novedosos como un ladrillo. Entonces, por ahí no sé en qué compañía pueda trabajar ahora, ¿no? Prácticamente, no sé, la única compañía que no maneja controles, o bueno, que tiene como que esa apertura diferente a ese tipo de controles, pues es Kinect, ¿no? A menos que, no sé. Aunque, sí. Bueno, no recuerdo, perdón por interrumpirte, pero creo que Molyneux propuso para Kinect que tuviera un botón, o sea, que tuviera como que a lo mejor un control palpable, aunque fuera con dos funciones, porque él decía, es que mínimo necesitas algo físico para poder interactuar correctamente, a lo mejor en labores sencillas. Y bueno, pues de lo que tú dices de control de movimiento, pues es parte de todo, será parte de la campaña en este caso con Kinect y no, el señor va a seguir haciendo cosas buenas, simplemente se le acabó el contrato, dijo, ya me saqué el dinero que necesitaba para irme a comprar una isla y ya. Es que o se le acabó el contrato o esperó que se le acabara el contrato, porque para mí le está huyendo a Kinect. No creo, güey, digo, pues... No creo que sea huirle realmente, porque si fuera huirle, o sea, honestamente, la gente espera algo de Fable, de Journey, pues la verdad no, pues, o sea, ni aunque te hiciera el hype, espera, y creo que, bueno, pues, los estudios que están sacando, que entre comillas provecho el aparato, son los estudios independientes, los estudios pequeñitos, que lo único que están haciendo es implementar cosas sencillas y prácticas, digamos cosas de juegos de iPhone que las grandes mentes no quieren implementar porque a lo mejor es rebajarse a su nivel. Yo lo que no creo es cualquier cosa que diga Molinio. Sé que si él dice que le cansan los controles es porque anda ñengo en ese día, porque muy probablemente el siguiente día va a hablar bien de ellos. Yo siempre mejor me espero ser prudente y ver qué es lo que nos muestra ya un juego palpable, porque lo que él dice usualmente nunca lo cumple. Sí, exactamente. Yo creo ahí hay que concordar con este Rob Sainz. Todo lo que nos está diciendo ahorita de los controles, de todo eso, igual puede terminar, ¿no?, haciendo un juego todo X, ¿no?, para Facebook o algo así. Entonces, no sé, ¿qué podríamos pensar de Peter Molyneux en este momento? Simplemente, como ya mencionaron, es una noticia que más que beneficiarle o más que perjudicarle a Microsoft, yo creo que le va a terminar beneficiando, y sobre todo a la saga Fable. Pero también ahí quería comentar algo, a ver ahora sí, Carlos, adelante. Bueno, pues sí, es complementando lo que dice Rob Sainz, porque este señor es muy muy fanático de levantar mucho hype y a la mera hora quedarnos a deber. Yo recuerdo ahí vagamente que los juegos estos de Black and White iban a ser 5. ¿En cuántos quedaron? Creo que solo fue uno. Para Fable dijo que iba a ser el mejor juego que él iba a hacer ese. Pues yo, pues con todo respeto para el señor, yo creo que lo pudo haber hecho mejor. Ahora con estas declaraciones de los controles y todo eso solamente hace como que pues levantar más expectativa, y yo creo que ya es la hora de la verdad para él, porque un estudio que esté completamente bajo su mando ya no va a tener para dónde hacerse a la hora de que un juego no le salga bien. Esperemos que lo que sea que vaya a ser le eche todas las ganas del mundo, y si de verdad quiere ya no trabajar más con los ladrillos, que él proponga, que no solo se ponga a exigir, ¿no? Y si de verdad tiene toda esa imaginación, toda esa inspiración, si Microsoft era el que lo reprimía, pues que se exprese y que lo demuestre. Y ahora sí que vamos, ya sin la compañía que lo esté respaldando, en la cual, como comentaban ya, se pueda resguardar y decir, no, es que ellos no me dejaron explotar todo lo que yo podía hacer, pues con su estudio nuevo todo va a recaer sobre él. Y ahora sí, si sus 20.000 ideas revolucionadoras de la industria no funcionaron, ya no va a tener para dónde correr. Exacto, yo creo que por lo menos en esta ocasión se va a tener como que más obligado a presentar algo de calidad o presentar algo novedoso. Sobre todo va a ser interesante cuándo lo van a presentar, o sobre todo, no sé, en qué momento van a decidirse por presentarlo como tal y en qué plataformas, porque ahorita ya le tiró roles, entonces vamos a ver qué sucede en el futuro, sobre todo con Kinect. Ya veremos si lanza algo para Kinect o no, que yo no le vería mucho sentido porque estaba como que en la compañía patrocinadora de Kinect, y salirse de la compañía para trabajar para la compañía por fuera como que no tiene mucho sentido, pero bueno. Vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a pasar ahora a hablar un poco de la conferencia que se dio el pasado viernes en Japón con nuevos juegos de PS Vita, que la verdad creo que me dejó bastante decepcionado. No creo que hayan como que reaccionado a lo que debían de hacer. Aquí habíamos comentado durante varias semanas que la situación de PS Vita en Japón no era como que la mejor, y con el anuncio de esta conferencia que se iba a dar la semana pasada, bueno, que se iba a dar el viernes pasado, pues todos nos quedamos como que con la impresión de que iban a presentar algo importante, con el motivo de pues elevar las ventas y sobre todo, no sé, recuperar la situación dentro de Japón, cosa que yo siento que no se ha terminado por dar. O sea, los anuncios que dieron pues sí son buenos juegos para el público japonés, pero no creo que sean los bombazos suficientes como para terminar por levantar el mercado. Martín, ¿tú qué opinas? Bueno, sí, digamos el video, porque pues literalmente Sony aplicó la misma de Nintendo, de librar un video de YouTube, que bueno, pues lo hicieron a las 5 de la mañana hora de México. Pues que presentaron, de hecho el video dura 3 minutos, 4 minutos a lo mucho, y ¿qué anuncios hubo? Hubo Phantasy Star Online 2, que ese a mí sí se me hace un anuncio muy muy importante, sobre todo por el territorio al que va, creo que es muy bueno. Apareció Kojima para hablar de su colección HD de Metal Gear, apareció Kenji Inafune para decir, ¿saben qué? Pues siendo chambeando en esto, Así es que emocionense. Se habló también, a ver, aquí lo ando leyendo, de PlayStation Vita, el juego de Ridge Racer, un DLC, igual para Dynasty Warriors. Bueno, el Metal Gear Solid llega en junio, en este caso para los Takatakas. También, ¿qué otra cosa? Se anunciaron varios detallitos, el Discovery Project. Hablaron un poco más del OMD Passport, que pues en ese sí no lo andamos. Hypelation por el lado de nuestro continente. Deja recuerdo, bueno, en sí, pues como comenta Icarus mucho, decía, no, pues va a haber un RPG muy japonés, o va a salir Rockstar no va a salir en ninguna conferencia japonesa, o sea, Rockstar prefiere publicar en cualquier otra cosa, con todo respeto, que es una conferencia, si no lo hacen ni en el E3, o sea, rara vez lo hacen en el E3, ven, lo va a hacer en Japón, salió algo de The Legend of Heroes, ¿y qué otra cosa? Pues creo, si no me equivoco, Icarus, que es todo, bueno, por lo menos es todo lo que tengo aquí a la mano, y pues yo no creo que haya decepcionado, digo, al final de cuentas estamos a tres meses del E3, ya falta poco, y bueno, pues lo único que hicieron fue como que anunciar algo importante, que para mí es Phantasy Star Online, y ya, o sea, decir, ¿saben qué? Okay, nos vamos a aguantar otros tres meses, y ya para el E3 soltamos juegos importantes. Es que creo que mínimo ese anuncio hace que valga la pena para los usuarios japoneses. Sí, como decían, o sea, a tres meses de la consola, o sea, ha vendido 1.2 millones de unidades, o sea, ya es algo. De hecho, yo aquí tengo la listita, y pues, como sí, la verdad, como dice Martín, creo que lo único que hace ruido ya es el Phantasy Star Online 2 y el Persona 4 de Golden, que es el nuestro que también iba a llegar para acá, pero pues es muy pronto, la neta, como para que decir que el Vita anda dando patadas de ahogado, o sea, la neta, si la única verdaderamente diferencia que se va a ver, o sea, yo digo que la única diferencia que va a haber entre el 3DS y el Vita, y se va a ver cuál es la que va a preferir, es que en el mismo día en Japón lancen Monster Hunter 4 para Vita y para 3DS. O sea, nada más así se va a ver cuál consola prefieren los japoneses. Entonces, como usualmente no todo lo que sale en Japón llega para acá, pues me imagino que a nosotros lo que sí nos va a llegar ya es el Persona 4, el Metal Gear Solid HD, y los demás que aquí tengo en la listita, la neta no encuentro algo así relevante que sea de, no, eso hasta va a ser para América, menos que lo que está haciendo el señor Inafune. Ojalá sea algo que sea llamado Omega Man en lugar de Mega Man, y que sea de color rojo o algo así, para que la gente se acuerde de él, pero pues hasta ahí, o sea, yo digo que el Vita va por buen camino. Igual, si ahorita no han anunciado cosas así muy relevantes, es porque pues tuvo unos muy buenos títulos de lanzamiento, tuvo como, ¿cuántos eran? Como 14 y demás, y de los cuales como 5 o 6 sí valían mucho la pena, entonces ya que ahí la llevas, de ahí va de... Pero bueno, sí, como mencionan, yo siento que no, ya, ahí como mencionaba Martín, que no decepciona, yo siento que sí queda de ver un poco, no en el sentido global, o sea, yo entiendo que pues Vita se está vendiendo bien tanto en América como en Europa, ha registrado buenas ventas, pero en cuanto a lo japonés o en cuanto a su mercado japonés, yo siento que está muy descuidado, siento que no están como que acercándose al público que pues les puede comprar consolas como lo consiguieron con PSP. Yo siento que en dado momento ellos saben qué lanzar para PSP que vendiera, y lo hicieron en su momento, lo hicieron con Monster Hunter, lo hicieron con un montón de RPGs, sí. De hecho, lo que salvó al PSP en Japón fue Monster Hunter, o sea, fue el... Exactamente, güey. Lo que orilló a la gente japonesa a decir, no, pues quiero un PSP, pues el 10 no tiene esta madre, entonces... Si quieren vender, tienen que ahí hablar con Capcom y irle a besar los pies y decirle, güey, no manches, dame, no seas culero, también dame una versión de Monster Hunter 4 Touch o algo así, güey, para que la gente me compre mi consola, no seas culero. Lo que le hace falta es más mercadotecnia, ante todo. Pues, más que mercadotecnia, yo siento que son juegos, o sea, quizás un poco se va a notar como que el argumento de contra Nintendo 3DS o algo así, pero... en cuanto a juegos, yo siento que está un poco descobijada, por lo menos para el público japonés. Como ya mencionamos, pues Monster Hunter fue como que el salvavidas de PSP en dado momento, pero ese salvavidas que le ayudó como que a después lanzar otros RPG que quizás para nosotros pasaron muy desapercibidos, pero terminaron siendo un éxito para ellos. También hay que comentar algo Waldo, a ver, adelante. A ver, en el caso del Vita, yo lo que creo que está teniendo de problemas es el precio. Yo creo que la mayoría de las personas no tienen un poder adquisitivo para poder darse el lujo de probar esta nueva consola portátil. Mamada. Yo creo eso. Yo la verdad es que... Digo que son mamadas porque cuando anunciaron el precio en junio pasado en el E3, todos dijimos, no mames, ¿cómo es posible que esta chingadera vaya a salir a solo $250? ¿Qué pasó? Tres meses después, Nintendo baja $80 el precio de su 3DS y todo el mundo dice, ah, no, es que el Vita es muy caro, chinguen a su madre, no digan mamadas. Te tomo mi dinero. Yo la verdad es que compré el 3DS cuando salió en la primera semana, pero el Vita sí me duele un poquito. Yo estoy viendo la lista de juegos que están, y estoy tomando como una fuente Wikipedia, entonces igual y me trolean, pero estoy viendo cosas como BlazBlue, estoy viendo, bueno, las cosas de Uncharted, estoy viendo cosas como Gradius, Jak and Daxter Collection, Killzone, va a salir un Little Big Planet, veo cosas como Metal Gear, veo cosas como Ninja Gaiden, Ice, Persona, lo que ya lo comentaron, tiene todo el catálogo de lo que es el PSX, que es compatible, me parece. No sé si no es compatible todavía, ese dato sí no lo sé. No, todavía no. Pero seguro va a ser compatible y va a tener exclusivas también en juegos downloads como de la PSN. Entonces, cosas como Rayman, yo creo que tiene para todos. El problema es que ahorita todavía no han salido, pero yo creo que va a tener un mejor catálogo que el 3DS, sobre todo un poquito más variado. Ahora, que a lo mejor el mismo precio o el mismo tiempo en el que estos juegos salgan le puede pegar, por supuesto que le puede pegar, pero yo creo que va a tener mucho más éxito que el PSP, por mucho. No, pues básicamente es mucho de lo que ya dijeron, y hablando del aparato en lo particular, lo que yo he visto es que como gadget tiene ciertas restricciones que ya he comentado yo con ciertas gentes, y sí noto que si fuera más abierto, o sea, de que pudieras meterle y sacarle y hacerle a como quisieras, pues sería más atractivo como gadget. O sea, como consola, pues obviamente sí va a tener sus buenos juegos, sus juegos de franquicia, esos que siempre están en Sony, y más lo que se acumule. No creo que vaya a decepcionar, pero hasta ahorita como que, no sé, no me termina de convencer. Y de hecho sí lo tengo contemplado como compra. Ah, que digo que aún está estancado, o sea, no va a salir por el momento de donde está, si no empiezan a buscar más juegos, títulos que agrade tanto al público japonés como americano. Sí, sí, correcto, y de hecho para los americanos no está tan mal la cosa, pinta bien. Pues los no, japoneses porque ahorita, son los que... ahorita sí. La consola tiene un precio de 3,700-3,500 pesos, algo así, y cada juego te sale como en $55. Sí, y en México pues hablamos de un poquitito más en el caso de los juegos. Oh, por supuesto. México es infame. En México llegas y ya se Chedraui y, oiga, quiero un pies vita. Sí, señor, pase con el doctor a que le quite un riñón y una córnea, por favor. Correcto. Ok, pero no sé, yo siento que este era como que el momento, ¿no? No, ahí Martín decía que pues esto se podía solucionar en E3, ¿no? De que pudieran anunciar más y más juegos. Yo siento que este era como que el momento. No sé si ya se les pasó el momento o si planean dejarlo para más adelante o hasta E3, pero yo siento que este era el momento correcto, sobre todo porque los anuncios o, bueno, los lanzamientos fuertes de Nintendo o para 3DS para el mercado japonés como que ya habían pasado. Ahorita se vienen como que unos, ¿qué serán? 2-3 meses como que... sin nada, sin ningún bombazo por parte de Nintendo, o al menos así yo lo veo. Entonces este era como que el momento idóneo. Y no sé, yo siento que como que perdieron su oportunidad ahí. Pero por ahí, Angel, ¿tú qué opinas de todo esto? A ver. Pues sí, brother, como que estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. Digo, no es cualquier cosa, ya estamos prácticamente en el primer cuarto del año y... pues bueno, no creo que sea bueno para los números de Sony dejarlo pasar así nada más, ¿no? Algunos de las de los juegos que se anunciaron para el Vita, pues también hay que recordar que son franquicias fuertes allá en Japón. Por ejemplo, Super Robot Wars, pues es una franquicia famosilla por allá por precisamente todo el compilado de mechas tan conocidos de la onda anime. Gundam, uh-huh. Seed Battle Destiny, también pues es completamente japoloco. Y bueno, hay muchas cosillas por ahí que la verdad a nosotros no nos significa mucho porque pues, son de cosas que son muy contraculturales para nosotros, ¿no? Pero de todos modos yo creo que sí espera, de repente el público japonés, me atrevería a decir que de repente espera cosas también americanas, ¿no? Dentro de esta consola y pues no, ahí no hubo gran cosa más que los anuncios o digamos demostraciones de precisamente de los juegos que pues ya sabíamos que iban a salir. Entonces sí, sí es importante remarcar esto, esperemos que para el E3 se levante, digo, falta un poco de tiempo para que ocurra y pues como ya estamos mencionando, pues es tiempo vital, ¿no? El tiempo es dinero en esta industria, entonces esperemos que pues hagan algo pronto porque no, hasta ahorita lo que parece es que están confiando mucho en su aspecto de gadget, en su aspecto de ser una consola multipropósitos, pero también hay que recordar que es una consola que al final de cuentas dice Play, ¿no? En alguna parte de su nombre y requiere juegos para seguir viviendo. Exactamente. Ahora sí que vamos a ver qué sucede. Yo espero que en dado momento pues solucionen un poco este balance que tienen por lo menos en Japón, porque sí está muy poco balanceado. O sea, si lo notamos en cuanto a ventas, el PS Vita, si bien le va a vender 17,000 consolas por semana, y si le va mal, vende unas 10,000 por semana. Entonces, eso comparado con las 80,000, 70,000 que vende Nintendo por semana, pues dista mucho de ser parejo, dista mucho de ser algo competitivo. Entonces yo pienso que si Sony, sobre todo entendiendo que Sony es una compañía pues muy de corte japonés, con sus orígenes propios dentro de Japón, entonces yo siento que por ahí pues deberían enfocarse un poquito más. Ahora, hablando un poco de Japón, también esta semana se ha dado a conocer, o bueno, Inafune ha dado otra vez como que unas declaraciones pues bastante interesantes, sobre todo considerando de que él acaba de salir de Capcom, acaba de fundar su propio estudio que ya está pues próximo a lanzar un nuevo juego para Vita, que por ahí se anunció también en esta conferencia, que pues no se mencionó nombre, género, fecha ni nada de este juego, ni siquiera un artwork o lo que sea. Nada más se dijo que estaba trabajando en un juego para Vita y ya. Mencionando un poco de esto, pues Inafune también habló un poco de la situación en la industria japonesa de desarrollo de videojuegos, mencionando que están bastante rezagados y que están bastante rezagados, sobre todo pensando nada más en la nostalgia de lo que era antes la industria japonesa. Están enfrascados en lo que es remakes, recopilaciones HD, más juegos de lo mismo, más juegos de franquicias que ya tienen años y años consagradas. Entonces él menciona que la industria japonesa está viviendo de solo de recuerdos y que actualmente está en peligro de, pues, en un futuro desaparecer. Angel, ¿tú qué opinas, a ver, de todo esto? No, pues ese Inafune es un campeón, ¿no? De repente llegar así bien fregón, con ese tipo de declaraciones, y es así como que, ay, chale, no, pues, ¿qué onda? Después de todo, pues, recordemos que él ha estado participando en esas sagas kilométricas, ¿no? Que ya muchos recordamos. Está bien, digo, que alguien de esa, ahora sí que de esa envergadura en la industria, diga este tipo de cosas, pero pues también hay que llegar, ¿no? Como con un argumento. Estaría bueno que de repente por ahí llegara, no sé, con algún concepto nuevo, alguna propuesta, aunque sea algo pues en papel, ¿no? Para decir, ok, pues, tú tienes razón, ¿no? Tienes ideas, a lo mejor lo que me quieres decir es que en Capcom no te dejan portarte mal, pero pues así como que hablar por hablar, yo creo que cualquiera, ¿no? Para causar expectativa. Ya hemos visto que el mercado japonés se ha estancado mucho en cuanto a conceptos, pero también pues hay que recordar por qué le está pasando eso, ¿no? También de repente. Y pues bueno, nada más de mencionar que pues, sí fue medio temerario lo que dijo. Hay gente que pues ahorita lo van a tener así en un pedestal por lo que dijo, pero pues recordemos que pues una cosa es lo que dice y otra cosa lo que hace, ¿no? Claro. Yo creo que si hay alguien quien sabe del panorama de los desarrollos de videojuegos en Japón, debe ser el señor Keiji Inafune, no nada más porque pues es prácticamente el padre de Mega Man, sino porque tiene muchos años en el desarrollo de los videojuegos, y probablemente él tiene un mayor conocimiento de la mayoría de nosotros puny humans, como dicen por ahí, meros mortales en cuanto a esta cosa, pero también hay cosas bien raras en cuanto al mercado japonés, porque aunque sí a veces le ponen mucho, el público sobre todo, le pone mucho empeño, mucho empuje a cosas nuevas, la mayoría de las veces se van sobre cosas que ya tienen bien preestablecidos, los Dragon Quest, los Final Fantasy, los Monster Hunter, las cosas de Nintendo, y tanto así que usualmente las cosas nuevas que salen los dejan por debajo. Y también a veces usualmente porque salen en semanas que hay cosas fuertes en estreno y ya después se les olvidan. Desgraciadamente para Japón, si no recuperan en la primera semana o en las primeras dos semanas el presupuesto que habían gastado para desarrollar, usualmente ya no lo recuperan nunca más. Es un mercado bastante difícil el japonés, no nada más porque tiene poca población, sino porque son bien quisquillosos y muy probablemente, y a veces los desarrolladores tienen que doblar las manitas y decir, no, pues bueno, démosle lo que sabemos que nos van a comprar, porque a veces si hacen algo radicalmente distinto, no siempre les va a funcionar a como quieren. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con Inafune en decir que sí, que muy probablemente es como que una relación codependiente, ¿no? En cuanto que los publishers y los desarrolladores se basan mucho en lo que ya tuvo éxito, como que también el mercado busca eso que ha tenido éxito y que tienen bien presentes para comprarlo nada más. Obviamente, a muy pocas personas nos gusta arriesgarnos, ¿no? Arriesgar el dinero que vamos a invertir para un entretenimiento en algo que no está probado. Pero yo creo que si no perdemos el miedo, tanto el consumidor, el público, como el publisher y el desarrollador, pues nunca vamos a ver algo nuevo y vamos a seguir con lo mismo. Y si en Japón no buscan cosas nuevas, pues obviamente se van a quedar pensando que el pasado siempre es lo mejor y que siempre va a ser lo mismo, que siempre va a ser lo bueno y que nunca van a dar la oportunidad de lo nuevo. Y muy probablemente por eso muchos desarrolladores, como por ejemplo ya citamos por ahí a quién fue, a este güey de Platinum Games, y ya estamos diciendo por ahí que también Molyneux está saliendo de las compañías grandes que entre comillas los tenían atados. También por ahí tenemos el ejemplo de Fumito Ueda de Team Ico, y ahora probablemente con Keiji Inafune, pues ya estamos viendo cómo quizás se están saliendo de la prisión creativa, por decirlo de alguna forma, que los tenían estos estudios, para intentar algo nuevo y mostrar a los demás que sí se puede hacer cosas nuevas y exitosas. Y pues esperemos que sí sea, porque ciertamente estamos cansados de que lo mismo salga de Japón y que las cosas interesantes no necesariamente y no siempre salgan de allá. Ok, que también hay que mencionar un poco de lo que está sucediendo en cuanto a los intereses, ¿no? Porque muchas veces vemos que juegos pues que venden millones y millones de copias en Japón nunca llegan aquí, pero no porque no haya el interés por traerlos, sino porque realmente son juegos que pocas veces triunfarían fuera de Japón. Yo siento que estamos viendo como que Japón se está convirtiendo en su propio consumidor, o sea, lo que produce Japón es para Japón y solo para japoneses, y creo que no sé qué tanto daño le está haciendo eso de que de repente se estén enfocando mucho en juegos de citas, juegos sociales, juegos ¿cómo mencionarlo? Juegos RPG ya demasiado, por no decir anticuados, no quiero decir anticuados porque creo que suena muy feo, pero muy tradicionalistas, y yo siento que por ahí pues eso les está afectando un poco, o sea, están haciendo como que productos muy para Japón, y creo que ese está siendo como que el principal problema. No sé, ¿qué más quiero opinar también Koji? Sí, yo más bien creo que ahorita la industria japonesa está en etapa de reestructuración. Ya le pasó, no recuerdo si fue 2011 o 2010, que fue cuando la industria japonesa quería parecerse a la americana y pues no le salió. Quería hacer el tipo de juego que hacen aquí. Quería hacer los tipos de juegos que le gustan a los americanos para que los juegos vendieran no nada más en Japón, sino en América. Y hicieron varios y nomás no pegaron, nomás el, por ejemplo, Vanquish y Quantum Theory, que pues se veían bonitos y todo, pero pues nomás fue el puro humo, no echaron flamas y demás. Yo, por ejemplo, ahorita que están hablando de los RPGs, sí es cierto, hay muchos RPGs que son de la misma toma. Yo creo, para mí, el declive de la... Esta etapa de reestructuración tuvieron que empezar a hacerla para mí cuando ya empezó a salir con Final Fantasy XIII, que nada más, vaya, para mí Final Fantasy XIII es el peor de los Final Fantasies. Fue un le dieron a la gente lo que quería, un video de CGI que pudieran jugar de inicio a fin, porque se veía bien bonito, pero pues era nada más, era como una nuez que se veía bien bonita, pero que adentro estaba vacía. Y ahorita, por ejemplo, estuve jugando del Xenoblade y Last Story, y tienen ahí todavía el detalle de lo japonés, pero ya no están tan ajaponesados, sino que están buscando como que retomar el término de RPG y hacerlo, mejorarlo, o sea, quitar las cosas que siempre han estado ahí y que a la gente pues le choca. Por ejemplo, el grinding excesivo, las batallas al random, ya lo están haciendo como que más de, tú juégalo como quieras, no hay pedo. Si hay veces que está el pinche monstruo ahí, pero no lo quieres matar, pues no lo mates, no hay problema. Pero sigue la aventura y pues, las historias están buenas. O sea, al menos en cuanto a los RPGs, que es como que el producto número uno que pedimos aquí en América de Japón. Es lo que yo veo que están como que reestructurando, pero pues es de poquito a poquito. Y por ejemplo, ahorita ya también creo que esto que están hablando de Fumito Ueda, que él ya salió de Sony por querer trabajar en un juego de Facebook, es como que pues, tiene que acoplarse a lo que la gente pide. O sea, la gente pide un juego para Facebook, y pues alguien va a querer hacer un juego de Facebook, pero bien. O sea, no nada más una otra granjita nada más para hacer varo, sino que hace algo nuevo e interesante. Entonces, yo opino que si ahorita, de por sí la industria de los videojuegos en estos años está así como que en etapa de a ver qué salgo. Para en hace tiempo leí un artículo donde se ve la industria está como que en los años raros de la adolescencia, porque técnicamente es una industria nueva que tiene como 25 o 30 años, y entonces apenas está como que reencontrándose. Entonces, pues, tanto aquí en América como en Japón, pues, o sea, si la, pues, como no, creo que era Angel que decía que hay juegos que en nada más venden en Japón, pues sí, es cierto, ¿cuál era un juego de Wii, que era de WiiWare, donde eran unos güeyes trabados corriendo en tanga por unas paredes, no me acuerdo cómo se llamaba? Si alguien se acuerda, por favor, me lo dice. O sea, es un juego 100% japonés, y la otra vez estaba leyendo de otro juego hecho de Nintendo llamado Captain Rainbow, que es un juego con personajes de Nintendo, pero con puras cosas japonesas, que supuestamente tienes que ayudar a que Birdo encuentre su vibrador que perdió en su cuarto, entonces tienes que hacer no sé cuánta jalada más, y pues son juegos que aunque traigan aquí en América, pues no van a pegar, porque son meramente japoneses. Entonces, o sea, si algo debe de ser la industria japonesa, es como que no querer ser como los americanos, sino ser lo que los hizo recordar lo que los hizo grandes en un pasado, pero querer ver más hacia adelante. O sea, no vivir en el pasado, no vivir de glorias pasadas, que es lo que yo estoy viendo que le está pasando al menos a Square y a Capcom. Que Capcom ya entró en su etapa de, ¿sabes qué? Te voy a vender el juego incompleto, pero me lo vas a pagar con DLC. Y ya Square como que le está entrando a las nueces vacías, a los juegos que se ven bonitos pero que no tienen nada de contenido. Pues hay que ver, o sea, verdaderamente las compañías japonesas, pero las extrañas. Por ejemplo, de lo que salió de Japón bueno el año pasado, pues fue Dark Souls y Catherine, y eso es nada que ver con juegos convencionales americanos. Y pues sí, quieran o no, dieron algo como que nuevo, un respiro a la amalgama de juegos ya meramente japoneses. No sé, por ahí va, yo creo que por ahí va la cosa, que están como que reestructurándose, nada más que no saben si ir para adelante o para atrás. Mira, rápidamente, antes de que se me olvide lo que comentó Koji, que decía que Square y Capcom eran como que las empresas japonesas que pues ahí andaban. Yo creo que Capcom ahorita está en buen momento. O sea, la gente que critique, bueno, creo que todos criticamos sus estrategias que han tenido muy malas para ver. Bueno, muy, no son malas, porque la verdad les ha salido y han sacado efectivo. Maquiavélicas. Pero digamos, sí, o poco morales, podría decirse, maleducaditos. Yo pondría en esa comilla crisis a Konami. O sea, bueno, a Konami o a Metal Gear, que es la única empresa que tiene, en este caso Kojima. Sakaguchi hace mucho había comentado que él decía que la situación de la... La situación en Japón se ve bien, porque cuando ellos empezaron en este... Porque pues ellos iniciaron la industria, el hardware se hacía directamente en Japón. Entonces, inconscientemente, el hardware se desarrollaba en Japón, para japoneses. Y era más fácil desarrollar sobre una plataforma que conocías, o que era más fácil tener acceso a ella. Y ahora ya con el tipo de empresas es más común que sea también para... Pues para los americanos y esas cosas. Obviamente, yo, bueno, pues es normal, a final de cuentas, pues el mercado no solo es Japón. Yo creo, y es similar al tema del PlayStation Vita, rápidamente nos para comentarlo. Yo creo que el problema del PlayStation Vita es que no vende en Japón porque no tiene juegos para Japón. Y creo que aquí el problema de la industria japonesa es de que más que en Japón anden bajando su nivel, es que los americanos andan creciendo. O sea, creo que realmente pues era un dominio muy grande hace muchos años, pero debido a eso, a que la industria americana, europea iba creciendo poco a poco. Pero bueno, digo, uno puede decir miles de cosas de los japoneses, pero siempre hay Nintendo vendiendo sus millones en cualquier juego, pues creo que sería injusto decir que venden poco. Digo, al final, yo sé que a lo mejor pues hay muchas empresas americanas también ahí, pero probablemente son japonesas también, lo que hace Kojima. O sea, creo que pues es una racha donde todos se van acoplando. No creo que sea una crisis, creo que simplemente el mercado americano se sabe adaptar más a la situación actual, porque por ejemplo lo comentaba muy atinadamente Koji, un juego como Catherine vendió bien, o sea, aparentemente bien, vendió poquitas copias, pero para lo que esperaba Atlus, pues sí es mucho. Es el juego más vendido pues, de Atlus a la fecha. Catherine, sí, es el juego de Atlus que más éxito ha tenido. Y bueno, a lo mejor tú puedes decir, bueno, pues se vendió aquí porque tiene una historia morbosona, porque está perverso, pero pues hay 40,000 juegos japoneses que están igual o hasta más perversos. Y peor. Pero pues ajá, exacto, con pulpos, pero bueno, creo que este supo con Takis, güey. Pero creo que este supo atinarle, supo enfocarle. No sé, a lo mejor fue un gancho, quién sabe. Pero no creo que la industria esté mal. Creo que simplemente, pues, son cuestiones de generaciones. Y a lo mejor esta no ha sido la mejor para ellos. Y llegamos al problema de siempre. Al problema cuando una empresa, fíjate, la industria tan mala es en Japón que hasta los juegos de fútbol les ganan en América, o sea, algo que dominaban ellos. Es como el típico cuate que se queja que el juego siempre es el mismo, es que ya me cansé de que este FPS sea el mismo y ya quiero algo nuevo, y cuando les dan algo nuevo se quejan porque ya se perdió la esencia, porque ya no es lo que ellos jugaban y la chingada. Simplemente es una rachita, pero los juegos japoneses ahí siguen. Lo que sí, ya para terminar, Sakaguchi también decía que a él le gustaban mucho los juegos sociales, en este caso para dispositivos móviles, porque eran plataformas para desarrollar ideas creativas con poquita gente y sacar ganancias. Entonces, creo que esa también es la idea. Así es que pues es una etapa, como todos, y no hay ni de qué alarmarse, y remakes salen en América, salen en Japón, caca hay en todos lados. De hecho, sí, para complementar lo que dice Martín, es como en todas las compañías, de no nada más de videojuegos, sino hasta la compañía de condones. O sea, hay veces que en tu empresa va a estar a la alza y a veces que va a estar a la baja. Yo creo que la japonesa estuvo a la baja hace un año o dos años. Y ahorita pues tampoco es que esté a la alta sino ni a la baja, sino que pues está, nada más está. Entonces es como la campana de Gauss. A veces va a estar arriba, va a estar abajo. Nada más que pues hay veces que te toca estar abajo. Cuando te toca estar abajo, pues agárralo con dignidad. Aprende de por qué caíste para que vuelvas a subir. Entonces, pues quién quita que llegue un año en el que la industria americana va a ser puro FPS y puro Madden y puro juego de deportes así feíto, y a la japonesa le toca hacer pura chingonería. Bueno, pues ya, ya en realidad los temas más importantes pues ya los tocaron. Concuerdo en lo que decían de que el dinero pues ahorita está jugando un factor muy muy fuerte en cuanto a que no se ven tantos juegos originales como se veían en otras generaciones de consolas. La verdad es que hay muchas secuelas, sí. Esto pues no necesariamente es malo, porque dentro de todo esto hay muchas que en realidad sí son buenos juegos, sí son muy entretenidos, cumplen lo que sea. El problema es ese, casi ya no hay desarrollos originales y cosas que son así demasiado originales o de plano muy muy fumadas, pues a veces toca que comercialmente no tienen éxito. ¿Y eso qué mensaje manda? Que ya no le van a entrar tanto a la innovación. A mí me gusta mucho poner de ejemplo el juego de, creo que ya lo mencionaron, de Okami, que es buenísimo, es una maravilla de juego, artísticamente es otra cosa, y no pegó ni aquí en América ni en Japón, y el juego es buenísimo. ¿Cómo explicamos comportamientos como esos? No se puede, la industria es muy muy rara. Tal vez sí es demasiado japonés el juego, muy folclórico, pero ni siquiera ya pegó, y eso es lo que a mí se me hace tan raro. Pues sí, ahora sí que, como ya hemos mencionado a lo largo de estos minutos, pues la industria japonesa tendrá que buscar la manera de atraer a otro tipo de público que no sea solo el público japonés, porque si se enfocan en esto, pues se van a convertir en una industria que solo va a atender al público japonés para siempre. O sea, hablamos de que Japón solo va a producir para Japón, y de que pues vamos a seguir viendo más y más remakes, recopilaciones HD de juegos que ya hemos jugado, de las grandes joyas de Japón, pero solo vamos a ver eso. O sea, más y más remakes de los mismos juegos, pero no vamos a ver nuevas ofertas, no vamos a ver pues nuevos ¿cómo lo diría? Nuevas ofertas para los juegos. Entonces habrá que ver qué sucede. Se vienen cambios muy grandes, porque ya estamos viendo que las grandes cabezas de desarrolladores pues ya están como que saliendo de sus compañías. Inafune ya salió de Capcom, Akira Yamaoka salió de Konami, Suda51 también ya fundó su propio estudio que igual trabaja con compañías estadounidenses, o bueno, americanas. Los ejemplos sobran. Entonces estamos viendo que poco a poco los principales pilares de la industria japonesa pues están buscando aliarse con compañías americanas, pues para poder seguir ofreciendo cosas realmente novedosas, en lugar de pues atender juegos de citas, simuladores de citas, no sé, juegos basados en animes. Entonces eso es lo que estamos viendo, y seguramente si esto no cambia, pues en algún momento, tristemente, pues la industria japonesa pues terminará siendo algo que solo consumen los japoneses. Y es triste porque en muchas... Bueno, a ver, ahí Martín quería comentar algo, a ver, adelante. Nada más quiero interrumpirte y a ver, yo creo que me van a mentar la madre, pero quiero hablar un poquito del famosísimo y glorificado Suda51. Yo creo que ese tipo es de los que más mal le hace a la industria japonesa, ya que es el señor que siempre saca sus ideas locochonas y creativas, y que todos son los mismos juegos, nada más cambian de skin, pero pues siempre venden una madre. O sea, últimamente no le ha ido bien en ventas, las empresas siguen creyendo un poquillo en él. Yo creo, ahorita antes de que me interrumpan, creo que Suda, por ejemplo, es un ejemplo japonés de un tipo que tiene ideas raras, pero que llega a un nicho, y ese nicho no es el necesario. Mira, también lo pongo con Sebas, el del PES, ahorita Pro Evolution vende también ya una madre, o sea, y ya se hicieron públicos de nicho cuando podrían ser públicos un poquito más amplios. Pero bueno, creo que yo aquí me quieren interrumpir, así que bueno, ese era mi único detalle. A mí Suda se me hace una... Es como el que hacía, el director de las películas de La Risa en Vacaciones, güey. Así que dice, a esta le llegan nomás a 20 personas, pero les encantan. Ya, güey, todas las películas eran igual de feas, pero la gente iba contenta, güey. Sí, ahora sí que Suda tiene su propio estilo, y quizás a algunos no les gustará, algunos lo dirán como que es un... Pido, pido. Es un desarrollador maldito. Por amor de Dios. A ver, espérame, Rob. Aguántame, Rob. ¿Qué? No, de hecho, lo que dice Martínez, para mí, el último juego de Shadows of the Damned, para mí fue como que mi decepción, porque lo tuve en un pedestal. Pero algo que platicaba yo con Evan Focalot de Play the Reactor es que tiene algo que dijo que tiene mucha razón, que él es el único que ha podido mezclar la cultura japonesa, la cultura gringa y la cultura mexicana en una sola cosa en videojuegos, y que igual y no es la perfección, pero le sale. Y entonces Suda, en lugar de buscar hacer el juegazo del año, busca hacer un pinche juego bizarro. Pero pues, o sea, sí también, o sea, el vato no le va bien en ventas, nada más tiene su fanbase. Digo, una cosa es hacer juegos bizarros, güey. Cualquiera puede hacer juegos bizarros, güey. O sea, a lo mejor él hace juegos bizarros de calidad, puede ser, güey. Pero pues si este tipo no empieza a vender, digo, Lollipop es la misma madre, perdón, solo que con una güera sabrosa. Y pero también anunciaron, perdón, rápido, ya yo que interrumpiendo a todos, también se anunció la madre esta para Kinect, que no me acuerdo cómo se llama, que es de béisbol, que solamente eres un pitcher y se lo empiezan a lanzar a zombies. Él hace, bueno, últimamente ha hecho las mismas madres. No me voy a meter con No More Heroes ni con esos, pero últimamente sí anda medio tirando ideas a lo estúpido, a ver quién se las compra. Sí, cierto. ya he dejado callados a todos, como que rompí el corazón de todos, pero bueno. No sé si alguien más quiera comentar algo ya para finalizar este tema de la industria japonesa o si ya de una vez pasamos al siguiente tema. Algo que decir Rob Sainz, ¿no? Rob. Suda, se la suda Toshihiro Nagoshi. Gracias. Okay. Se la suda. Ok, perfecto. Entonces, pues nada más nos queda mencionar eso de que ojalá que en algún momento pues se den cuenta de que si se siguen abarcando solo el público japonés, pues terminarán convirtiéndose en un nicho. O sea, y veremos cómo miles y miles de ideas y desarrolladores pues se van a perder en el camino, porque recordemos que, como ya hemos mencionado muchos nombres, pues hay cantidades y cantidades de gente muy valiosa en Japón que pues terminará haciendo, no sé, juegos de citas o juegos así. Entonces es una tristeza que llegara a pasar eso. Ojalá algún día veamos un resurgimiento. Yo espero que por lo menos antes de que termine esta generación, pues veamos las intuiciones por cambiar, porque sobre todo Capcom ha dejado como que la impresión de que ellos son Japón, de que ellos son Japón, y tristemente Capcom es una de las compañías que más ha lastimado a los bolsillos de todos en esta generación. Entonces dejarnos esa impresión de que Capcom es de que Japón es Capcom y de que Japón nos está robando de los bolsillos pues todo el dinero que puede, entonces está muy triste ese asunto. Esperemos que más empresas pues salgan al quite y le quiten como que ese título a Capcom, que por ahí se anunció, o bueno, se rumorea que va a haber una nueva versión de Marvel vs. Capcom 3, que sería ya Ultimate X o algo así. Espero que no, por favor. Espero que no. Que en teoría ya la cancelaron, ¿eh? En teoría dijo Capcom que no era cierto y que no hagan caso, están jugando, son rumores. ¿Y cómo creen, no? Ajá, ¿de dónde sacan esa teoría? Mira, para cómo va la cosa, ya a mí se me hace que van a anunciar Street Fighter X Tekken, Street Fighter Cross Tekken Turbo HD Collection Remix Director Scott. Casi en 3 meses. En 4D. Para compatible con Kinect. Híjole, es super ultimate, güey. Con comandos de voz, güey. Okay. No, está muy mal. Perfecto. Pues sí, esperemos que, como dice ahí Martín, ojalá que no lo hagan nunca más de nuevo, y que sobre todo no lo vuelvan a hacer con Street Fighter Cross Tekken, o sea, que eso de las versiones Ultimate Super ya se hayan terminado, esperemos, por favor, porque la verdad es que sí es una práctica que de verdad deja mucho que desear. O sea, es demasiado obvio. Creo que hay mejores maneras como que de decir que están buscando ganar dinero que lanzar una versión Ultimate o lanzar una versión Super o lo que sea. Pero bueno, vamos a dejarlo. Pero siguen vendiendo, o sea, van a seguir vendiendo y... Eso es lo más triste. Al final de cuentas, Capcom lo sigue haciendo por eso. Yo creo que en el Street Fighter Cross Tekken van a batallar más, porque pues aquí ya inconscientemente hay un poquito más de mano de Namco, pero bueno, pues espere, pues ya ni te digo que esperemos que no, digo, pues los fanáticos los van a acabar comprando, pues es que pues que ellos se aguanten, a mí que. Ok, bueno, vamos a dejar por ahí el tema de Japón, al menos por esta emisión, ya seguramente... Esperamos que Capcom no nos haga retomar el tema en otra ocasión, pero vamos a pasar al siguiente tema de esta noche, que pues por ahí se dio un rumor bastante interesante sobre el nuevo Xbox, que se anuncia, bueno, un medio, si no me equivoco, europeo, mencionaba que sería lanzado en el 2013 y que en lugar de tener una unidad lectora de disco, o sea, ya sea para leer DVD, Blu-ray o lo que sea, tendría pues... haría uso de memorias o en su defecto pues de descargas digitales, y esto sería como que su formato, ¿no? Digamos que sería un pseudo regreso a los cartuchos, algo por el estilo. Entonces yo creo que sería bastante interesante pues retomar este rumor, porque yo creo que mucha de la gente, no sé, es posible, yo siento que es posible, pero no sé ustedes qué opinen. Rob Sainz, ¿tú qué opinas de esto? Es muy posible, yo creo que apoya mucho a la teoría del entre comillas, ¿no?, sistema de seguridad para no poder jugar títulos usados. Yo le apostaría más, en dado caso de que esto sucediera, en que sí fuera una tecnología de memorias y propietaria, porque no creo que le vayan a dejar la puerta abierta nuevamente a que se hagan de nuevo, por decirlo así, puerta grande los piratas, pues, yo creo que es de una de las cosas que con las cuales intentarán batallar, pues, esta medida del medio de almacenamiento. También yo creo que, como por ahí dices, eso apoya mucho la teoría de que habrá juegos descargables, de que probablemente está por ahí haya algo de streaming, quién sabe, hay muchas cosas interesantes que se pueden derivar de este mismo rumor, pero en dado caso de ser verdad, yo creo que los primeros en dar el grito no van a ser los consumidores, sino van a ser los retailers, y probablemente por ahí vaya a llegar mucho del peso de la influencia de saber si en realidad va a haber un medio externo al disco duro o va a ser todo descargable, que yo muy probablemente puedo apostar que va a seguir habiendo un medio externo, porque si no, no va a haber ningún apoyo por parte de los retailers y eso le va a dañar muchísimo a Microsoft. Perdón, ya ando acá, perdón. Yo creo que al final de cuentas todo lo que sean medios un poquito digitales, descargables, que afectan al retailer, no creo que sean funcionales, por lo que ya se ha comentado muchas veces. No creo que Microsoft aplique esto, o sea, pues todavía va a seguir yo creo que todavía el mismo estilo, que en ese caso la estructura que tienen ahorita del juego descargable, del juego físico, de las diferentes versiones, creo que van a seguir manteniéndose. Posiblemente a lo mejor ya las vas a ver integradas de una forma pues más práctica, más amena, pero no, la estructura, creo yo que la estructura internacional no se puede aplicar a ese estilo de intercambio, así es que yo creo que es uno de los tantos rumores que seguiremos escuchando. Y bueno, a final de cuentas este rumor aplica de que posiblemente lo anuncien en este 3, pero que a lo mejor esta noticia se confirme dentro de, no sé, de 18 meses. Así es que nada, no, esta sí se ve muy, muy, muy difícil. Y la verdad no se me hace viable. No beneficia a ninguna de las partes realmente. Bueno, yo me quedé nomás en la parte del rumor cuando decían que iba a dejar ya el medio físico, principalmente para combatir, entre comillas, los juegos usados. Yo siempre he sido así, he manifestado que soy pro digital, porque manejar medios digitales te tiene que generar debería de generar una reducción de costos para el consumidor, pero como dicen tanto Martín y Rob, los primeros que se van a poner el brinco cuando ya no va con esto de formatos físicos va a ser los retailers, a menos que haya algún tipo de man- manera acuerdo en la cual no vas a poder meter tu tarjeta de crédito al servicio en línea que tengan o algo por el estilo, donde tengas que comprar, no sé, crédito directamente con los retailers, pero pues esto técnicamente va, sería a lo, pues a la gente, al consumidor le termina diciendo, bueno, si vas a hacer esa jalada de que tengo que ir a la tienda a comprarte crédito para que yo pueda bajarte un juego de la tienda, pues porque a lo mejor me vendes el juego en físico. O sea, yo creo que ahí deberían de, o sea, no deja de ser rumor, pero pues quién quita que ese rumor se convierta en realidad, no sé. O sea, yo más bien creo que lo que debería de ser sería que tanto hubiera el medio físico como la opción de que sale el juego el mismo día y el mismo día lo puedes descargar en tu consola a un precio ligeramente reducido, como el Vita, que creo que son $5 menos el juego que encuentras en la PSN, a que ir a comprarlo en físico. Y pues quieras o no, es un plus, pero pues hay que esperar a ver que diga Microsoft, porque todo lo que tenga que ver con eso ahorita es de Microsoft no responde a comentarios y rumores y bla bla bla. Entonces ahorita estamos como que en la oscuridad, pero pues sí, verdaderamente los primeros que van a poner el grito en el aire van a ser los retailers. Casi, o sea, pues ellos mismos se pueden negar en vender la consola en su tienda porque no les va a generar un ingreso, porque el ingreso para ellos no es tanto la consola en sí, sino los juegos, tanto que puedan vender como los juegos usados que vendan. Entonces no les, hay a retailers no les conviene en lo absoluto. Al consumidor sería medio raro, porque no, si van a manejar esto como Steam con tarjeta de crédito, pues no muchos tienen acceso a tarjeta de crédito. Entonces, sí, brother, pues está medio cañón. Digo, de cierta manera estamos viendo que así muy a lo lejos, pero pareciera que Nintendo tenía razón. Es la cosa, el futuro parece que vuelve a ser el pasado con la onda de los cartuchos, porque pues eso es lo que parece, ¿no? Y también es una empresa más que está apostando precisamente pues a la nube, a que accedamos al entretenimiento a través de la nube. Entonces, pues está interesantón. Vamos a ver qué es lo que ocurre con esto. Como siempre, pues sigue siendo parte de la pila de rumores que se han venido fraguando alrededor de la nueva consola de Microsoft. También pues por el nombre beta que tiene, también está bastante chido eso de que sea la Xbox Durango, como que está medio locochón. Entonces pues bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con eso. No, recordemos que incluso yo creo que aquí en el Reset hemos comentado continuamente que no veíamos mucho futuro en esta onda de los pases para evitar jugar juegos de segunda mano, de descargar los juegos, sobre todo hablando pues en nuestro caso particular, que pues nuestros anchos de banda no son tan nutridos como en otros lados del mundo, pero parece que a final de cuentas esa va siendo la expectativa de estas compañías, a que de verdad nos atengamos a estar conectados a la red y que nuestra consola dependa prácticamente de ella para poder ofrecernos productos. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Se escucha bastante interesante, es algo extraño todavía. De repente me cuesta a mí mucho trabajo pensar en que se vaya a sustituir un disco duro por tarjetas de memorias o discos por formatos digitales, pero igual y funciona, quién quita, ¿no? Igual esperemos que nuestra infraestructura aquí a nivel nacional pues mejore un poco también para poder ser consumidores al nivel. Y pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Todavía queda el E3, y en el E3 yo creo que sí va a venir algo bien choncho. Ok, con lo que todos están comentando, definitivamente ya sea que vayan a usar unidades de memoria, que vayan a hacer descargas digitales, o la solución que le vayan a dar, ya es un hecho que tiene que cambiar el formato a algo más avanzado y que nos permita tener más capacidad, porque actualmente con un DVD, como lo sigue manejando Microsoft, ya no pueden. Perdón que adelante un poco, pero creo que va con el tema. Por ejemplo, Mass Effect 3, que viene en dos discos. Antes en el 2 no se notaba tanto el cambio, pero en esta entrega sí tienes que hacer varios movimientos de sacar el disco 1, meter el 2, sacar el 2, volver a poner el 1. Y definitivamente es algo que ya no se puede permitir más Microsoft hacer. Cuando en el PlayStation 3 viene en un solo disco y no tienes que estar haciendo ese abrir la consola y cerrar la consola. Entonces, yo no le apostaría tanto que fuera a digital, por lo mismo que comenta Angel. No todos los países o todos los lugares donde se planee vender la consola cuentan con una infraestructura y un servicio de internet tan apto o tan accesible. Y también el hecho de que leen al formato físico también lo veo muy complicado. Pero de que van a usar otro medio y que definitivamente tampoco estoy seguro de que no va a ser Blu-ray. Porque si Microsoft usara el formato de Sony, sería como que un golpe muy feo y no le daría muy buena imagen a la compañía. Entonces, uno de los grandes desafíos que tiene Microsoft ahorita con su nueva consola que esté desarrollando es el espacio, el formato. ¿Cómo le va a hacer si no puede adoptar Blu-ray y si no puede adoptar tampoco digital? Porque no son realmente tan factibles. Cartuchos, quién sabe, no, tampoco me imagino una consola leyendo cartuchos. Y si también quieren ver que no sea pirateable o que tenga una mejor seguridad, digo, se están metiendo en muchos problemas realmente. Porque, sí, como comentan ahí en el chat, Blu-ray no significa PlayStation 3. Bueno, no es que signifique PlayStation 3, pero Blu-ray significa Sony. Significa que él lo desarrolló y que si Microsoft pone ese lector en su consola, cuando estuvo apoyando tanto al HD DVD, o sea, no se ve bien. Bueno, yo no lo vería bien, no sé ustedes qué piensan. Pues sí, ahora sí que más que verse mal, yo siento que ya es una necesidad, porque Microsoft ha vendido su consola como un centro de entretenimiento donde puedes ver películas, donde puedes ver un montón de cosas aparte de jugar videojuegos. Entonces yo siento que el paso en ese sentido, siguiendo esa filosofía, debería ser instalarle pues un lector Blu-ray para que pudieras ver tus películas Blu-ray en HD, suponiendo que la consola pues ya va a hacerse Xbox 720 por algo, ¿no? Porque es HD según. Pero bueno, eso es como que especulaciones mías. También Ubaldo, ¿tú qué opinas de todo esto? Bueno, definitivamente el punto del Blu-ray es un problema, el cual es esta omitir por caso de Microsoft usando los que son los HD DVD. Lo que puedo hacer es utilizar la estrategia de Nintendo, que es utilizar otro formato propio como lo que van a usar para el Wii U, y de esa manera tratar de zafarse. Ahora, recordemos que Microsoft le está pegando a los consumidores casuales, y eso lo está haciendo por medio de su Kinect. Entonces, el medio que utilice tiene que ser lo suficientemente factible para que cualquier persona llegue y no sea difícil. Por lo cual, el contenido descargable pues se omite, porque todavía no está al alcance de una manera sencilla de todos los consumidores. Y en el caso de cartuchos, pues en realidad podría ser que no es tan malo usar cartuchos, porque en generaciones pasadas lo hemos utilizado. Tiene que ser un medio que sea fácil de producir y de alguna manera u otra pues no tan costoso. Ahora, la ventaja de usar cartuchos es que van directamente, ahora sí que algunos de ellos integrados a partes de la motherboard, se conectan con ahora sí que ofrecer, expandir las capacidades de procesamiento, como fue lo que se utilizó en la época del Nintendo y Super Nintendo. En esta generación, quién sabe qué suceda. Sin embargo, yo creo que la tirada sí va a ser utilizar para lo que se pueda contenido descargable, ofreciendo lo que es un mejor precio. Y el contenido de medios no creo que utilicen Blu-ray, por el simple hecho de no posicionar a Sony aún más en el mercado. Sí, ahorita que están diciendo esto de la infraestructura de red, de hecho hay una consola aquí en México que aquí en México ni siquiera pegaría, que es la de OnLive, que es la consola que en lugar que no usa formato físico, es meramente streaming, que tú te haces un stream del juego a tu tele, pero te requiere no te pide specs ni nada, te pide conexión de banda ancha. Y la conexión de banda ancha que te pides dependiendo de tu televisión. Si tienes una televisión de 20 y tantos pulgadas, puedes jugar perfectamente con una conexión de 1 mega. Si tienes una tele de 30, necesitas una de 2 mínimo. Ya de 40, 50, necesitas ya el mínimo de 4 megas. Entonces, esto del el streaming de videojuegos aquí en México no es factible todavía. Pero en cuanto a las descargas digitales, para mí, en algunos sectores sí es viable, en algunos no. Yo tuve como que la parte de la transición, porque en Steam yo bajaba máximo 200 kilobytes y sí era lentísimo la descarga, y ahora descargo a 600 y es muchísimo más rápido. Entonces sí es una gran diferencia, porque el consumidor lo que quiere es llegar a su casa y jugar el juego ya. No llegar a su casa, bajarlo y esperarse 2 horas para poder jugarlo en lo que se está bajando. Entonces, aquí al menos si hubiera una buena conexión y un lugar donde encontrarlo, yo creo que OnLive sería buen recurso para algunas personas, para algunas no, porque creo que nada más te cobran una cuota mensual. Luego anduvieron manejando una promoción con THQ, que era si comprabas la versión física de, no me acuerdo, Red Faction Armageddon, creo, y te regalaban toda la colección de Red Faction para OnLive, para que la pudieras jugar. Entonces eran como que incentivos, pero pues que al final de cuentas no levanta, y quién sabe si verdaderamente levante esto de OnLive. Sí, yo la verdad no entiendo por qué la gente se sigue cerrando la oportunidad de que Microsoft adopte el Blu-ray tal cual, no digamos una tecnología propietaria basada en, sino el Blu-ray en general. Se me hace muy pendejo el decir que, ay no, es que es de Sony, no mamen, eso no tiene nada que ver. La razón del por qué Microsoft apoyó al HD DVD y no al Blu-ray es porque la consola que ya habían sacado al mercado era un HD DVD o era un DVD y no un Blu-ray, era algo que ya estaba hecho, pues. Obviamente no iban a decir, no, pues sí, es que pues vamos a apoyar esto y para que, aunque sea la... aunque utilicemos para los juegos el DVD, pues este consorcio que tenemos nosotros para el HD DVD, que es lo que estamos apoyando, pues tiene que ser lo mejor, sí, ¿no? Obviamente, pero para una próxima consola yo no veo ningún impedimento que vayan a tener, porque usualmente todos conglomerados que se hacen para desarrollar una tecnología, para hacer un estándar, pues tienen a muchísimas compañías para el CD y para el DVD. Yo creo que también Sony está implicado y no por ello no lo metieron en las consolas anteriores de Xbox. Probablemente hubo un choque entre las tecnologías y entre los apoyos de Microsoft, porque Microsoft estaba detrás del HD DVD, pero eso no quiere decir que no puedan utilizar al Blu-ray en la siguiente generación. Que sí, que un medio físico como una memoria tenga una transferencia de datos mucho mayor, un volumen mucho mayor que una memoria o un cartucho, que un CD óptico, pues obviamente sí. En el pasado se optó por hacerlos de esta manera, de pasar a los DVDs, a los CDs, porque era un volumen mucho mayor y era más barato de producir. A lo mejor hoy es al revés, a lo mejor hoy las memorias son más baratas y tienen una densidad muchísimo más grande, tiene una capacidad de almacenamiento muchísimo más grande. Pero desgraciadamente, y yo no creo que vaya a ser un impedimento real decir, ay, es que el Blu-ray es de Sony, no hay que ponerlo en la siguiente consola aún si nos da un medio de almacenamiento mucho más con más capacidad. No creo que vayan a pensarlo de esa manera. Si lo van a descartar, va a ser por otra cosa, no por el simple hecho de que Sony esté detrás del Blu-ray, porque si fuera así, Sony no metiera en ninguna de sus computadoras Windows, y sabemos que eso, pues a final de cuentas, no sucede. Tienen un cierto arreglo y ciertamente yo creo que llegan a un beneficio entre los dos, el utilizarse mutuamente, pero no creo que sea nada más por el simple hecho de que, ay no, es que es de Sony, que no vayan a utilizar un Blu-ray en la siguiente generación. Como les digo, será por un razonamiento tecnológico diferente, no simplemente por la licencia. ¿En serio no crees que tenga ese pensamiento cuando estás hablando de una empresa que el download content, que es gratis para PC, lo quiere cobrar en Xbox Live? No. Y que dice, si tienes contenido exclusivo en mi consola, ¿no lo puedes sacar en otras consolas? No. ¿Y no crees que lo vaya a hacer siendo Microsoft? No. ¿Cuando cobra por servicios en línea que no debería de cobrar? No. Ese Rob es bien creyente. No, yo te lo digo por esa razón, pues. El desarrollar un medio distinto es caro. El intentar hacerlo entrar como un estándar es difícil. ¿Y por qué, si de alguna manera u otra no creo que los juegos vayan a sobrepasar los 50 gigas, digamos, de un Blu-ray de doble capa, no creo que vayan a ocupar forzosamente hacer un nuevo estándar, un nuevo formato, que no sea los que ya están? Si alguien tiene dinero para estándar, es Microsoft. Si destruyó Rare, tiene dinero para echar a la basura en un nuevo formato. Destruyó Rare. Bueno, perdón. ¿Continúa? Okay. Ese Rob es un razonamiento muy tonto. Si Microsoft ve ventajas en utilizar el Blu-ray, lo va a utilizar. ¿Por qué? Porque alguna ventaja va a tener. No va a, va a decir, ay, no, es que lo hizo Sony, no hay que usarlo. No. Ellos no piensan como simples mortales como nosotros. Ellos van a ver la ventaja, ya sea tecnológica o mercadológica, para utilizarlo o para no utilizarlo. Pero no va a ser eso. A ver, Martín. Ok, primero, antes de que hable Martín, yo quiero opinar antes. Oh, chingado. Pero a ver, bueno, esperen, no, si quieres adelante. Espérense todos, por favor, dejen hablar a este Carlos, que desde hace rato pidió la palabra, pero le llevamos interrumpiendo desde hace un buen ratote. A ver, okay, gracias, dale. Carlos. No hay problema, se valía. Pero bueno, ahora sí es breve. De hecho, pues ahorita los rumores, como dicen, van a estar saliendo y de aquí a allá van a salir muchísimos más. Ahorita tal vez sería un poquito prematuro aventurar algo. Ya ven que incluso andan diciendo por ahí que el control va a tener pantalla y no sé qué tanto. Yo creo que este asunto de la memoria, la implementación al final puede variar de a como nos la estamos imaginando. A lo mejor nos salen con alguna cosa que no es necesariamente que las memorias vayan a ser la media de almacenamiento de los juegos, puede ser otra cosa. Yo creo que le van a poner mucha atención a la onda de tener controles antipirata y van a hacer todo lo posible por tratar de por lo menos limitar la segunda mano. Ahora, yo creo más bien que se van a ir por un híbrido. Yo creo que va a tener también capacidad de stream, aparte de poder leer algún formato físico, que definitivamente no creo que ninguna de las tres se vaya a aventar a no tenerlo. Y ahora, en cuanto a lo que traen ahí de polémica, lo del Blu-ray, pues yo también creo que por cuestiones de imagen corporativas, qué sé yo, no creo que se vayan a aventar a usarlo. Yo creo que también pueden hacer un formato propietario. Yo creo que es prácticamente, yo lo veo como consumirle el producto al contrario, y de que pueden implementarlo el Blu-ray, de que pueden hacer lo que quieran, pero si quieren y si lo ven viable, eso ya lo veo muchísimo más difícil, por las cuestiones que sea, veo difícil que lo hagan. Ok, bueno, así como estamos diciendo aquí en el chat, cada uno tiene su punto de vista, sus opiniones, y eso está muy bien. Así como Rob Sainz piensa que es muy tonto el decir que es un pensamiento idiota que Microsoft no quiera adoptar el Blu-ray por ser de Sony, a mí también me parece algo muy tonto decir que el Xbox 360 llegaba con HD DVD ya incluido, cuando es una total mentira. No, no dije. El HD DVD estaba como dispositivo aparte. Eso sí lo sé. Yo digo utilizar el Blu-ray en la consola para los videojuegos, porque no tenía una lectora de Blu-ray. Lo del HD DVD, yo sé que es un formato que apoyaba a Microsoft y por eso hizo un add-on para la consola. ¿Ok? Ok, exactamente, fue un add-on, no fue algo que ya viniera dentro de la consola que usaran para videojuegos, como tú comentaste. Fue un dispositivo aparte que tenía otra función. Y si Microsoft quisiera adoptar el Blu-ray, créeme que ya lo hubiera hecho desde hace mucho, pero es una compañía muy celosa, como había dicho Ubaldo Navarro, si no mal recuerdo. Es una compañía muy celosa de todo, quiere tener control, sus políticas, incluso contenidos gratis que vemos en Steam o que vemos en el PS3, te los cobra. Entonces, no va a adoptar el Blu-ray, estoy completamente seguro. Por el hecho de que no va a aceptar decir, bueno, voy a usar una tecnología de Sony. Quizá no esté bien pensarlo así, quizá sí, pero solo el tiempo lo va a decir. Y, pues bueno, cada quien lo que imagine de su nueva consola. Yo digo que recordemos que todos somos Forever Alone y nos abracemos virtualmente. Sí, hay esa noción. Va que va, abrazo grupal. Abrazo. Sí, ya mucho pleito a Microsoft Sony, ya la madre. O sea, la neta, si Microsoft quiere usar Blu-ray, lo va a usar. Si Microsoft quiere usar un disco de CD y te va a vender una cajota, lo va a hacer. Si te va a vender una papa donde adentro viene el contenido descargable, lo va a hacer. O sea, al final de cuentas hay que esperar a ver qué chingados va a pasar, ¿no? Ya. En una papa. ¡Abrazo! Ya nada más para terminar. ¡Apachurro! Lo que decía Rob, bueno, hay que recordar grandes cosas, o sea, cuando salió la generación actual, Sony se fue por el Blu-ray porque pues, era una de las marcas que creían en ese formato, como en su tiempo lo hizo por Betamax. Y la gente de Microsoft, Toshiba y no me acuerdo con la otra, NEC, apoyaron al HD DVD. No les sirvió, al final de cuentas las empresas acabaron con el Blu-ray. Aquí un punto importante, el DVD fue apoyado también en gran parte por Sony. Y el DVD lo usa Nintendo en el Wii, y lo usa Microsoft en el Xbox, en el Xbox 360. Así es que realmente no creo que sea mucho por llevar la contra, por lo menos en formatos caseros. Mucha, por ejemplo, alguien decía de que, no recuerdo quién, y ofrezco una disculpa, que decían que a lo mejor tenían que hacer una estrategia como Nintendo ofreciendo en su momento el expansion pack o algo así. Pues Microsoft lo hace de una manera muy rústica, que ¿saben qué? Divido el juego en discos para que quepa y para que tengan, entre comillas, la misma versión que en PlayStation 3. Y en cuestión de entretenimiento, de películas, a Microsoft, ahí sí, para que veas, a Microsoft le importa un pepino si Sony sigue sacando películas en Blu-ray. Microsoft está directamente asociado con el entretenimiento online, así es que en cuestión de películas sí están muy contentos con el stream. Digo, pues el stream funciona hasta en México, y eso que sí tenemos la señal muy muy jodida. Hasta en Wii. Pero yo creo que Microsoft no tendría ningún problema en hacer el Blu-ray, digo, si ya lo hizo con el DVD. Y al final de cuentas, yo no creo, perdón, yo tampoco creo que ya el Blu-ray es como que la marca de Sony, lo característico de Sony. Yo creo que al final de cuentas fue, ¿saben qué? Ganamos la pelea de esta generación de formatos y pues es acoplarnos a lo que sigue, es lo que yo creo. Pero según yo, por cada Blu-ray que se vende le tienen que dar una parte a Sony, ¿eh? Le tienen que pagar siempre, el uso de la tecnología. Pero es por la patente. Ajá, o por sea, la patente. Y al final de cuentas, ¿ya cuántos años lleva? No recuerdo a alguien que me diga cuánto dura la patente, que no sé si son 7 años. Que fue exactamente lo mismo que pasó con los reproductores de DVD. Uh-huh. Todos los reproductores de DVD eran Sony, y cuando se acabó la patente ya salieron acá los Emerson de 400 pesos de la Bodega Aurrera. O sea, exactamente igual, es cuestión de patentes. Cuando ya cualquiera pueda tener la distribución, pues es parte de... Y digo, y al final de cuentas, ¿cuánta gente no juega Xbox en una tele Sony? O sea, es imposible no pelearse con los formatos, por más que quieras. Y lo que sí creo es que, por ejemplo, en formatos digitales, ahí sí es de, sabes que yo hago mi formato raro y a mí me importa un carajo, pero creo que en consolas caseras no hay por qué buscarle tanto desmadre, aunque el Rob se ponga de la tosa. Oh, pues. ¡Híjole! No, está bien, Rob, te admiro, güey. Nomás por el ratito en el que repetiste no como cada 3 segundos, güey. Oye, me preguntaron, yo respondí. Me recordaste como una niña que tiene en la tarde, que siempre que dice algo es... ¡No! ¡No! ¡No! Como el Chavo del Perfecto, 8. Perfecto, me dijeron niña, hoy ha sido el mejor día del mundo. No, bueno. Es que no, ¡abrazo! No, la niña lo hace... ¡Ok! Okay, entonces pues yo creo que deberíamos dejar de pelear un poco por lo del formato que tendrá esta nueva consola. Yo pienso que tanto si son cartuchos, como ya lo mencionábamos, o memorias, puede ser positivo. Y si es Blu-ray, también puede ser muy positivo. Ojalá sea Blu-ray, ¿por qué? Por la filosofía que venía manejando Microsoft con su Xbox, que era... pues este dispositivo no solo sirve para jugar, también sirve para ver tus películas, para ver tu, no sé, música, no sé, lo que sea. Entonces, eso yo pienso que le ayudaría mucho a que demostrara que siguen su filosofía a pesar de las cosas y de que como dice Rob, no, sería una tontería de que no se abstuvieron de meterle Blu-ray por esa tontería de decir, no, pues es que Blu-ray lo reproduce el PlayStation 3, ¿no? Entonces, yo pienso que sería un buen movimiento hacerlo para demostrar cierta madurez, digámoslo así. Y sobre todo, igual, considerando la capacidad que tiene un Blu-ray, pues, le vendría muy bien para los juegos y para además, pues, cosas que se llegaran a lanzar para la misma consola. Entonces, ojalá que sea Blu-ray. Yo solo espero eso, ya para finalizar. Y ahora sí, vamos a pasar al último tema de esta noche. Que pues es sobre Mass Effect 3, que recientemente fue lanzado esta semana, y que aquí Spartan, Koye, ya lo han terminado, y nos van a contar un poco de pues sus impresiones, y sobre todo lo que le recomienda a la gente a la hora de jugarlo. Así que bueno, vamos a empezar ahí con Spartan. Spartan, por favor, danos todo el preámbulo. Pero aguántame, Disclaimer, yo todavía no me lo acabo. Ah, bueno, todavía no lo acabo. Ya, entonces pero, no, pero no lo spoilees. De todas maneras. Spartan. Sí, no, no, no spoilees a nadie. Ok. No, no, de todas maneras, no, ahí platico. Dale. Ok, adelante, Spartan. Ok, pues ahora sí, vámonos por otras 3 horas de Mass Effect 3. Para empezar, sí es, quiero decir que es muy recomendable, sino decir que es lo mejor, que jueguen el 1 y el 2. ¿Por qué? Porque solo así van a obtener la experiencia completa de la tercera entrega. Y con esto no quiero decir que el tercer juego sea malo por sí solo o no cumpla por sí solo. Pero la idea de esto es que juegues la trilogía y que veas cómo todas las acciones, todas las cosas buenas y todas las cosas malas que has hecho trabajan al final, cómo embonan. Y pues fíjense que hablar de Mass Effect 3 y todo lo padre que tiene, sin spoilers, no es que esté tan difícil, pero sí es más complicado de explicar. Pero les puedo decir, la historia, pues bueno, para no hacerse las largas, simplemente ya llegaron los Reapers, se van a cargar a todos, empezando por la Tierra. Y tu misión básicamente es ir a convencer al Consejo de que te ayuden, de que hagan una flota que les van a dar en su madre a los Segadores. Y de eso se trata todo el juego, de que tienes que juntar la ayuda de toda la galaxia o de los que puedas para hacer frente a la amenaza Segadora. Ahora, ¿cómo se desenvuelve esto? Para empezar, le hicieron algunos cambios al sistema de juego. Unos para bien, otros se los dejaron igual y otros pues los hicieron un poquito más feos. Entre un aspecto que yo destaco mucho es la opción que te da de que puedas jugarlo como a ti se te dé la gana. ¿Cómo es esto? Si te gusta un juego de rol como fue el primer Mass Effect 1, te da la opción de que lo juegues de esa manera. Si tú quieres decir, no, yo no voy a andar subiendo las habilidades, ni que el 10% de daño extra, ni que esta armadurita, ni que nada, ok. Juega el modo acción donde te ponen en el papel del soldado y vete a darle de tiros a todo lo que se mueva. Y también está el modo de historia, el cual es más amigable en cuanto a que le pongas más atención a los detalles característicos de la trama. No tanto enfocado a la acción ni a la estrategia, más que nada que disfrutes la historia. Es un poco más sencillo. Entonces ya una vez elegido la manera en que lo quieres jugar, la experiencia que vas a tener es la que tú quieras. Si quieres ser igual, ya conocen las que ya hayan disfrutado de la saga, si quieres ser el buen Shepard que ayuda a la gente, que les echa la mano, que les presta dinero y demás, ok, puede serlo. La galaxia te va a empezar a seguir, vas a empezar a ganar más recursos y demás. Si quieres ser el Shepard Renegade que le mienta la madre a todos y que se agarra a golpes con los reporteros, adelante también. Esto es muy bueno porque cada que lo juegas vas a tener una historia muy diferente. Y entre las dinámicas que me agradó que le quitaran fue, si no mal recuerdan, los que ya hayan jugado, podías hacer los minijuegos en derivaciones de puertas, en hackeos y en otras partes de avanzar en la historia. Todo esto se quitó por completo, ya no se van a enfrentar a puertas y a tener que tener una habilidad de hackeo, o a que el tiempo del hackeo sea menos, o a que te baje salud. No, ya se hizo más ágil en cuanto a ese aspecto. Y otra cosa que no me agradó en cuanto al gameplay es que la navegación entre galaxias, para mí la mejor siempre ha sido la del primer Mass Effect 1, porque la galaxia la veían simplemente como un medio para moverte, pues, y buscar recursos de una manera que no me agradaba tanto, que era con el tanque Mako. Y ahora lo hicieron de con tu navecita desde el 2, te ponen el papel de la Normandy en el mapa de la galaxia, y cuando viajas entre sistemas tienes que usar gasolina, y si esta se te acaba el juego, no estoy muy seguro, nunca me han agarrado sin gasolina en los sistemas, creo que termina porque no puedes llegar al otro sistema. Sí, por ahí me comenta Angel que está para PC. Sí, Mass Effect 3 está para PC y el 2 también, y el 1 sí, también el 1 también está para PC. Yeah. Y siguiendo con lo del juego, sin meterme en los argumentos de la historia, les voy a decir que sí influye lo que tú elijas. O sea, por más pequeño que te parezca el tipo alien X que se te acerca y te dice, oye, es que ayúdame con este tipo que me está molestando. Esa pequeña misión secundaria, porque te lo manejan como misión secundaria, tiene repercusión al final. Y es lo que me ha gustado bastante desde el Mass Effect 2, que todas las misiones secundarias son secundarias entre comillas, porque realmente influyen en cómo te van a ayudar a que se desempeñe tu historia. Por ejemplo, en el Mass Effect 1, las misiones secundarias eran: ve a todos los planetas que son como 30 a explorar y buscar minerales que solo te van a dar créditos. Y los créditos ya no te sirven para nada porque ya tienes 999.999. Entonces, eso solo es para los más clavados, para los más fans, que nos gusta andar sacando los logros y ese tipo de cosas. Pero ahora sí, las misiones secundarias ya no solo van a ser por gusto, por sacar logros o por sacar trofeos. Ya van a ser realmente parte fundamental en cómo vas a obtener tu final. Porque esto sí se los puedo comentar, porque realmente no es un spoiler como tal. En Mass Effect 3 tienes un total de 17 finales diferentes para poder obtener. Y estos 17 finales, 8 son solo accesibles si haces una decisión en específico en Mass Effect 2. Si no has jugado Mass Effect 2, el juego por default solo te va a dejar obtener 8 finales. Tienes que importar a fuerza a un personaje con cierta decisión para que te deje obtener los otros 8 finales. Entonces, aquí ya se ve la repercusión realmente de las entregas anteriores. Finalmente, para agilizar un poco más esto, porque me podría durar horas hablando de Mass Effect, uno de los defectos que sí le veo bastante, como les comentaba hace rato, es que en el caso del Xbox 360 simplemente no es nada cómodo estar con los discos. Al principio es una cambiadera y cambiadera de discos, de quita el disco 1, pone el 2 y así síguetela. Llega un punto en el que sí, ya te la vives en el disco 2, pero al principio sí es bastante fastidioso. A comparación del Mass Effect 2, en el que la mitad del juego se desarrollaba en el disco 1 y la otra mitad en el disco 2, eso era pasable. Pero el hecho de que estés entrado en las misiones y te digan, oye, cambio el disco para hacer esta misión solamente, y regresa al disco 1 después de que acabaste la misión, sí es algo latoso. Ese es el defecto que hay en la versión de Xbox 360, que en la de PlayStation 3 no hay. Pero en la de PlayStation 3, el detalle que le encuentro es que como la primera entrega de Mass Effect 1 fue exclusiva para Xbox 360 y PC, hay algunas decisiones que no puedes tomar en el PlayStation 3, que son simplemente superficiales, por así decirlo, ya que en el Mass Effect 2 para PlayStation 3 te ponían al inicio del juego partes fundamentales de Mass Effect 1 y te decían, ¿qué quieres hacer aquí? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Hacer esto o hacer aquello? Pero dejaban de fuera todas aquellas pequeñas cosas que forman parte del universo de Mass Effect. Y que no les puedo decir, porque luego por ahí me dicen que spoiler y demás. Y no, una vez, brother, dilo ya. No, porque luego ya se enojan que les arruiné el juego y que no sé qué. No, pues es que son decisiones que no son tan influyentes, por así decirlo, pero que sí tienen peso al final en la tercera entrega. Ahora, hay una parte que no, yo cuando terminé Mass Effect en mi primer recorrido, les voy a ser sincero, no me gustó. No me gustó nada. Oye, no, brother, no, ya llevas media hora, brother, no me puedes decir eso ahorita. O sea, toda la experiencia de juego, toda la historia, cómo se desenvuelve, lo que va pasando, te deja tan impactado, te envuelve tanto. Dios, le soy sincero, hubo varias veces en las que quise llorar por la emotividad. Ay. Y te lo juro, de veras, sí se pone bien crítico el asunto. Muy bien. Y que al final te dijera, no, simplemente para mí, Mass Effect 3 es un gran juego, inicio, intermedio, conflicto, pero al final sí deja mucho que desear. No me llenó como fanático de la saga, no estoy a gusto. Y luego fue cuando me puse a indagar y les comento, este no es spoiler, pero sí les voy a decir esto. En Mass Effect hay 16 finales, pero el final número 17 de acuerdo con lo que estuve leyendo en los foros, solo lo puedes obtener cuando terminas el juego con ciertos requerimientos y en la dificultad más alta, que es locura. Oh, entonces mi esperanza es que ese final me deje satisfecho, porque sinceramente para lo que obtuve por las horas que le dediqué, me lo terminé como en 25 horas con el 100% en todo. Bueno, menos en multijugador. Y sí dije, no los que desde 2007 que he estado siguiendo la saga, no siento que no me llenó como fanático, que no es lo que esperaba. Más bien las sensaciones que te mantuvieron todo el juego en tan altas expectativas, en tanto que cuando llegas al final siento que lo terminaron muy de golpe. Oye, Spartan, una pregunta. ¿Qué no se supone que el multiplayer afectaba en algo el final? Ah, a eso voy. Es algo que le pusieron que no a muchos les agrada y realmente a mí tampoco me agradó. Hay una parte en Mass Effect que le llaman... ¿Qué dice? Ah, sí, ahorita Koji. Hay una parte en la Normandy que se llama... como los planos de guerra, no recuerdo muy bien el nombre, se me va de repente. Y en esta parte vas monitoreando todos los recursos que tienes para la batalla final, por así decirlo, en el cual tienes un indicador que te dice la posibilidad que tienes de vencer a los Reapers. Entonces te dice, no sé, la armada turiana te proporciona 500 unidades de fuerza, las naves de la alianza te proporcionan 1500, el tipo al que ayudaste en la ciudadela te da 20 puntitos de la fuerza. Entonces tú vas juntando esas cantidades y suman un total, ¿qué te gusta? 6000. Pero hay una cosa que se llama disposición en el frente de guerra. Esta es representada por un porcentaje y por default está al 50%. Entonces esas 6000 unidades que tienes realmente son 3000. Y el mismo juego te avisa, te dice, tu posibilidad de lograr en la batalla final es pequeña, es mediana, es alta, es igualada. ¿Y cómo elevas este porcentaje de frente de guerra? Fácil, te vas y juegas al multijugador. El multijugador te eleva ese porcentaje de tal manera que tus batallas, que tus unidades efectivas sean más. Más bien que no se corten, porque si de esas 6000 con el 50% te las bajan a 3000, y juegas multijugador, ese porcentaje, no sé, puede ser 75%, 80%, y tu fuerza efectiva es más. Entonces sí, el multijugador sí influye, y bastante, en el final que obtengas de Mass Effect 3. Pero el detalle es que hay unos puntos mínimos para obtener los finales, y eso sí no se los voy a contar cuáles son. Pero les digo que puedes obtener un final bueno si terminas la galaxia al 100% como lo hice yo. Entonces, aunque no juegues multijugador, puedes obtener un final bueno. No el mejor, pero uno bueno. Eso es en cuanto a el multijugador, cómo afecta al single player. Híjole. Y pues sí, se molestaron mucho las personas porque ahora sí que te obligan un poquito a que le entres al multijugador. Un poco, no mucho, porque como les comento, si haces bien todo, si ayudas a todos, si te vas a explorar hasta el último planeta, si juntas los recursos suficientes para sacar el final bueno. Pero lo ideal sería que no mezclaran multijugador con la campaña de una persona. Bueno, en mi opinión. Ay, y ya se me fue el avión. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Que no te gustó? Que la gente de BioWare está troleando bien gacho con ese juego. Ah, sí, pues les digo, o sea, las expectativas eran tan altas que yo sentí que no me convenció por completo. Pero lo está diciendo un fan de la saga, porque aquí consta que este Spartan ha jugado el 1, el 2, y hasta vino al evento, él vive en San Luis, en San Luis Potosí, y vino al evento de presentación, al de Community Day de Mass Effect 3 en el Distrito Federal, solamente al evento, o sea, no por otra razón en específico. Entonces ahí queda de hecho, ahí queda como que sustentada toda su explicación que nos está dando. Pero a ver, adelante, sigue, Esparta. Sí, pero miren, yo le atribuyo, y mi esperanza es que con este supuesto final secreto renueve mi creencia en el juego. digo, eso es a lo que le apuesto, porque si realmente lo que me entregaron fue ya su decisión y su decir este es el final de la trilogía, sí no cumple. Realmente no cumple. Y no les puedo decir por qué, me muero de ganas de decirles por qué, pero no puedo. Entonces, les digo, mi apuesta es que el final secreto, si es que existe, sea el que me convenza. ¿Y si vas si va a ir en busca de ese final? Sí, pues ya lo empecé hoy, nada más que me tuve que unir al reset, por eso lo dejé de jugar. Entonces, para ya no hablarles más de la campaña y no aguantarme tanto de los spoilers, les voy a contar un poco más del multijugador, así rápidamente, y luego por ahí que me secunde Koji o alguien más. Les comento del multijugador, pues ya los que jugaron el demo se van a dar una idea. Son 4 personas yendo a diferentes mapas, aguantando oleadas, y cada determinado número de oleadas te pueden hacer un objetivo, ya sea defender un lugar, extraer datos o eliminar a ciertos objetivos. Ya te enfrentas contra Cerberus, te enfrentas contra alienígenas, te enfrentas contra los segadores, bueno, las unidades adoctrinadas. ¿Y qué les puedo decir? La experiencia multijugador desde el demo, ya lo comenté, es algo totalmente diferente, es muy entretenido, y algo que sigue siendo cierto es que tienen que tener un equipo de personas con el cual tengan comunicación de ley diadema, porque de lo contrario no van a sobrevivir. El multiplayer de Mass Effect 3 está hecho de tal manera de que tenga que haber cooperación entre las personas, de que tenga que haber comunicación y tengan que ayudarse, porque si no permanecen unidas, con unidos no quiero decir pegados el uno al otro, si no tienen esa unión de equipo y ese apoyo, van a terminar muriendo en la oleada 3, en la oleada 4 o en la oleada del jefe. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial del juego es bastante buena. Y los desafíos se dividen por dificultades. Está bronce, plata y oro. El bronce sí lo puedes pasar, está bastante sencillo. Incluso uno solo puede hacerlo. Y de los plata para arriba ya ahora sí que es una batalla campal por sobrevivir. El plata es bastante realizable con un buen equipo. Y el oro, sinceramente, he estado a punto de completarlo, pero todo termina en una masacre. ¿Por qué? Porque tú en el multiplayer de Mass Effect 3 puedes usar las clases que ya conoces de la campaña, ya sea el soldado, el ingeniero, el vanguardia, el infiltrado, etc. Y lo que le agrega un poco más de variedad es que tienes diferentes clases, perdón, razas. Está el humano, el Drell, el Krogan, la Asari y la... el Turiano. Creo que no se me escapa ninguno. El Salariano creo que también está. Y depende de cuál tengas, tiene ciertas características. Por ejemplo, todos los que ya hemos jugado Mass Effect, o que se den una idea de cómo es el juego, saben que un Krogan es muchísimo más fuerte y tiene muchísima más salud que un humano, por ejemplo. Sabemos que un Drell es más ágil, tiene un gran poder en la biótica, pero lamentablemente sus barreras y su salud no son tan altas. Entonces eso le agrega un poco más de estrategia al juego y lo hace bastante variado. Realmente no es como que te vayas a aburrir tan rápido de solo sobrevivir oleadas, porque cada vez va a ser diferente. Cada experiencia es muy única. Y aunque sean un infiltrado humano, un infiltrado salariano o un infiltrado... ¿cuál era la otra raza disponible? Bueno, son 4 razas disponibles de infiltrado, 4 de ingeniero y 4 de cada una. Aunque sean de la misma especificación, aunque sean los 4 infiltrados, nunca va a ser el mismo gameplay por el simple hecho de que la raza es diferente. Y es bastante entretenido, aunque no lo crean, juntarse con tus amigos, resistir las oleadas, apoyarse, irse a revivir, echar relajo un rato. Es un juego que apela totalmente al trabajo en equipo, y eso es algo que no muchos hacen. Digo, ya todos se darán cuenta, Modern Warfare, ¿qué es lo que hace? Apelar al casi soldado solitario que se la pasa corriendo y disparando. Battlefield es un juego más de trabajo en equipo, pero es un trabajo en equipo que a final de cuentas puedes rendir a veces si estás solo con 2, a veces si estás tú solo. Y Mass Effect 3 es algo que definitivamente y obligatoriamente tiene que ser trabajo en equipo, y es algo que muchos gamers no estamos acostumbrados a hacer, porque la mayoría es queremos nosotros ser los mejores, queremos nosotros ser los que hagamos todo, queremos ser los que estemos en la línea de frente, partiendo madres. Y no, aquí realmente es muy padre que te cambien ese punto de vista del multijugador que todos estamos acostumbrados. Y lo hicieron bastante bien, porque, digo, si no tienes suficiente con las clases, si no tienes suficiente con las razas, también te agregan el extra de que empiezas a personalizar tus armas y tus poderes. ¿Cómo es esto? Tus armas eliges las que tengas a tu disposición, y si no las compras, les vas poniendo amplificadores para que el calor no las sobrecaliente. Esto se traduce a que tengan más munición. Les pones partes para que hagan más daño. Le pones otra parte para que, no sé, que les gusta, tengas más mira en la precisión. Entonces cada arma tiene espacio para dos mejoras, y esto te ayuda bastante y le da más variedad al juego en cuanto a la estrategia. Y el otro punto, que es el que más me gusta, es que conserva ese toque de RPG, de que tienes tu árbol de habilidades. ¿Qué me refiero? A que tu ingeniero va a tener su clasificación, va a tener el decir, bueno, ¿cuánto le quieres dedicar a que sea bueno para piratear torretas? ¿Cuánto le quieres dedicar a que aguante su armadura tanto? ¿Cuánto le quieres dedicar a que su munición perfore las armaduras o pueda romper barreras? Definitivamente es una gran experiencia multijugador. Si tienen la oportunidad, se los recomiendo ampliamente que lo jueguen. Pero eso sí, no en solitario. Búsquense unos amigos y déjense de tanto andar de Forever Alone, y van a ver que no se van a arrepentir. Pero ese juego es para Forever Alone, ¿no? Mira, en cuanto a la campaña, podría decirse que sí. Pero en cuanto a multijugador, como ya te lo comenté, tienes que forzosamente hacer equipo. Claro, si quieres pasar la dificultad más fácil adelante, puedes hacerlo tú solo y seguir de Forever Alone. Y si no lo tienes miedo a socializar tantito, fácilmente puedes decirle a alguien de tus amigos o hablarle a alguien en Xbox Live incluso, y decirle, oye, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a trabajar en equipo y vamos a jugar juntos. Que esa básicamente es la esencia del multijugador de Mass Effect. ¿Qué se empezó a hacer a partir del 2? No, porque el 2 no tenía multijugador. Entonces del 3, ah, ok. O sea que fue una nueva mecánica para ahora sí extender todo el juego. Porque en realidad la gente, el 1 y el 2 no venía acostumbrado, y en el 3 ya los obligan, que fue lo que te pasó a ti, que te obligaron, y por eso no pudiste tener un final que tú querías, uno que te gustara más. Pues mira, te comento, sí obtuve el final bueno, porque a pesar de que te semi-obligan a que juegues el multijugador, no es totalmente forzoso. ¿Por qué? Porque como ya comenté, si te pones a explorar la galaxia y logras sacar cada cúmulo o cada sistema al 100%, no necesitas de la ayuda del frente de guerra para sacar el final bueno. Entonces, sí me molestó un poco el detalle, y mucha gente está de acuerdo conmigo, de que te lo quisieran poner como algo medio obligatorio para que le dieras la oportunidad. Realmente yo creo que es lo suficientemente bueno como para tenerlo aparte de la experiencia de un jugador, y no había necesidad en absoluto de mezclarlo con la campaña. Fácilmente hubiera subsistido y la gente le hubiera llamado la atención el jugarlo, y se habrían dado cuenta de que es una maravilla. Ok. No sé si alguien más o tenga dudas, o Koji. Bueno, yo sí jugué 1, 2 y 3. De hecho, el 1 un día hace ya muchos años lo renté, me gustó un chingo. Luego lo compré, me lo volví a acabar, luego compré el 2. El 2 no me entró el pre-hype por el 3. Entonces me lo volví a acabar. Él decía, Spartan, decían que en Play te daban la opción de hacer las decisiones del 1. En el 2, en Xbox, hay un mini DLC que te da todas las opciones del 1 para pasarse al juego. La única que no se pasa es una. En el 1 tienes un fan. Y depende cómo lo tratas en el 1, o sea, en el 2, pero si juegas el 2 con el cómic interactivo, ya no te sale en el 2 y no hay mucha diferencia. Bueno, el 1 sí era muy, muy, muy, muy, muy RPG. porque era de todos los enemigos te dropeaban cosas y tenías que andarlo reciclando. El 2 ya quitó esto de andar reciclando armas y fue más dirigido a combate. Ya el 3 es así como que el punto medio de combate y RPG, porque le mete, aparte de todo esto de los diálogos, tiene muy buena, el flujo de batalla es muy bueno, aunque el sistema de cover sigue siendo medio deja mucho que desear. Tiene la madre esta, ¿cómo se llama? Compatibilidad con Kinect para dar comandos a tus personajes, pero nada más es en inglés, o sea, no hay en español ni nada. Tiene tres opciones de dialecto, por así decirlo: el gringo, el australiano y el inglés. El problema es que, bueno, los problemas con los que yo me he encontrado con esta madre es, no presumo de tener acento perfecto, sino que el ruido que hay en el cuarto hace que a veces no te entienda el Kinect. De hecho, está por default en dialecto gringo. Yo lo cambié a australiano y en el australiano me entendió más. Y hoy en la mañana quería ver qué onda y lo puse en inglés y en idioma británico y me captó todavía más la voz. O sea, todavía falla, tiene sus cositas, pero bueno. Desde la Mass Effect 1 están marcando mucho esto de que todas las decisiones que hagas, así por pequeñas, tienen una repercusión final. Yo ahorita estoy ya viendo varias cosas que le agregan desde los DLCs del 2. Son meramente cambios en diálogo, pero que le agregan a la historia. Como no sé quién decía que era juego de Forever Alone, pues no es tanto de Forever Alone, sino que hay gente que sí se lo echa de Forever Alone, de yo soy fan de Mass Effect y yo me sé todo y fantaseo con una Sally desnuda todas las noches y la chingada. Muy bien. Pero no sé, la neta, el juego tiene sus, es de mis, la historia está muy buena. Yo lo considero, o sea, díganme fanboy lo que quieran, pero yo lo considero así como que el Star Wars de nuestra época. Fanboy. Porque tiene ahí cosillas que pueden trascender y demás. Algo, o sea, uno de los trasfondos que más tiene el juego es esto de, ya leyendo entre líneas, esto de la xenofilia. Que el lugar, de hecho, al principio del Mass Effect 1 te marcan que cuando la humanidad encuentra que no está sola en el universo, ya no es de los gringos, los americanos y demás, sino que hacen una alianza de todos los países para hacer toda la humanidad. Y entonces ahí te maneja un argumento bien chingón de si todos somos humanos, no, aunque hablemos diferente, nos vemos diferente, pues todos somos humanos al final de cuentas, hay que apoyarnos. Pero bueno, yo, como dices, Spartan, se lo echó en 25 horas. Yo he ido lento porque la neta sí me, como que no he tenido tiempo para jugarlo mucho. Llevo creo que 20 horas y apenas voy como en la quinta, sexta misión por andar haciendo pendejaditas por ahí. Pero si ya has jugado el 1 y el 2, que te encariñas con personajes de las entregas, entonces ahí hay como que diálogos, hay cosas para, o sea, entrar a decirles cosas del gameplay y de la historia ya es entrar en territorio de spoilers, y la neta no es una experiencia que no se las quiero spoilear. Mejor jueguenla, la neta sí es recomendable. Si les da mucha hueva jugar desde el 1, no hay pedo, compren el 2 y bajen el cómic interactivo. Total, ahí se enteran más o menos de la historia. De hecho, así viéndolo críticamente, el 1 nada más era como que el preludio para decirte, fíjate que este es el universo de Mass Effect, y el universo de Mass Effect está bien bonito, y aquí hay esto, y aquí hay otro, y aparte hay aliens azules, aliens de color gris, aliens grandototes de color que tienen cuatro testículos, y hay otros aliens que se reproducen por huevos. Entonces, ahí está bien chido esto, ¿no? Y ya luego en el 2 es de, fíjate que la galaxia está a punto de irse a la chingada, pero no te quiero decir mucho, nada más que quiero presentar a varios alienígenas que te caigan bien y demás. Y ya en el 3 es así como la galaxia se está yendo a la chingada y necesitamos tu ayuda. Entonces desde el inicio del 3 te ponen en este papel de la galaxia se está yendo a la chingada. Neta, aquí sí tienes que pensar de que si no haces algo bien, si la vas a cagar, no te va a cagar a ti nada más, sino va a cagar a la humanidad. Entonces ahí el argumento que manejan sí me está gustando, no me está cagando ni nada. Algo que sí es que los fanboys con este pinche juego han estado de mírame y no me toques por pendejaditas. Que si primero que el único que estoy de acuerdo con ellos es de un DLC del día 1, que es un personaje extra. Una misión de personaje extra que sí le agrega a la historia. Pero la gente que no compre la versión de colección o que no pague el DLC no lo va a poder jugar. Y entonces se va a quedar sin una parte del juego. Eso sí me es una jalada. Pero, por ejemplo, otras cosas empezaron por lo de que ahora ya en Mass Effect 3 ya Shepard ya puede tener la opción de ser gay. Ah, porque en Mass Effect 1 y Mass Effect 2 puedes coger con los alienígenas. Qué grueso. Pero si eras mujer, tenías la opción de cogerte a una extraterrestre que, pues, que normalmente son mujeres. ¿Hasta con los de 4 testículos? No, esos no. Es el único pedo, güey. No, con esos no. De hecho, los de 4 testículos, irónicamente, los extraterrestres de 4 testículos están afectados por un virus genético que no los prohíbe de que puedan procrear. O sea, pinche ironía, ¿no? Tengo 4 huevos y no los puedo usar. Entonces, ya BioWare dijo que ya iban a apoyar a esto de los homosexuales y ya tiene la opción Shepard de ser gay en este último, si eres hombre. De hecho, por ahí en YouTube anda el video. Y pues, o sea, ese fue el primero y a mí se me hace como con andarle buscando 3 pies al gato y nada más quejarse de que algo no te gustó porque no era como tú tenías pensado. Entonces esa es una. Luego otra, hay un personaje desde el 1 que no se ve su cara. Y entonces en el 3 hay una foto de ese personaje, pero BioWare lo que hizo fue, en lugar de pagar a alguien un modelo o algo, agarró una foto pagó por una foto de una modelo, hizo un Photoshop y ya está el alien. Entonces muchos fans se quejaron de que pinche BioWare no tienen madre, son unos huevones. Se nota que les valió madre los fans porque queríamos saber cómo era la raza de alienígenas. Y los fans no se dan cuenta que si revisan la pinche wiki de Mass Effect, ahí dice que esa raza alienígena son como humanos, pero más delgaditos. Y entonces lo único que hizo BioWare fue decir, ¿sabes qué? Me voy a ahorrar varito contratando a alguien, cuando mejor nada más agarro la foto y la photoshopeo y ya que hagan lo que quieran. Y pues no, los fans dijeron, no, es que yo tenía fantasías sexuales con ella, yo me la imaginaba con sus 3 deditos tocándome todo el cuerpo y que era morada y tú llegas y me dices que es un humano y no, yo quiero mi alienígena de color morado y no, o sea, no mames. O sea, aquí sí el fanboyismo estuvo a la orden del día. Y de hecho ahorita estaba leyendo no lo leí porque no me lo quise spoilear, sí tenía disclaimer, de que ahora los fans están haciendo una petición en línea para que le cambien el final a Mass Effect, y yo ahí sí ya fue cuando ahorita nada más casi llegué a la computadora, le doy una patada y digo, no mames, por favor, no mames. O sea, están haciendo tanto borlote porque el juego salió el martes y ya lo están boicoteando, ya están quejándose de pequeñeces, o sea, ni siquiera se están quejando de que está súper bugueado el juego, de que no pueden pasar de una parte porque los programadores no se enfocaron en una cosa, sino se están quejando de cositas que los fans querían que fueran de una manera, pero resultó que eran de otra manera y ya no les gustó. Y yo así, ay no mami. O sea, ahí tienen a los fans de Firefly que tienen no sé cuántos años queriendo que regrese la serie y nomás no regresa. Y ya como que lo aceptaron, entonces así de, o sea, ya por favor. Entonces, fanboys al lado, el juego está... De lo que he estado jugando está muy bueno, le hace buena justicia a las otras 2 entregas, porque usualmente la conclusión de una trilogía deja mucho que desear. Usualmente el primer juego es así como que chido, el segundo es poca madre y el tercero deja un mal sabor de boca, y a lo que llevo no me ha dejado ningún mal sabor de boca. De hecho, hace rato puse, de hecho, en Twitter que yo pensé que me había troleado BioWare. Porque te dan a entender que una pelea un personaje se muere y te ponen la musiquita triste y se ve que Shepard se va casi llorando apoyado de otros compañeros, cuando ya luego ves que llega el güey todo lleno de sangre diciendo, ¿saben qué, güey? Tengo hambre. Y yo me quedé, pinche vaya, güey. No, ya me dio risa. O sea, la neta, él los que lo han jugado, al menos el 2, me van a entender una que otra cosa del 3. Yo sí, la neta, lo recomiendo ampliamente si les gustan los juegos de ciencia ficción. Y de... de ciencia ficción. Tiene buen gameplay en cuanto al shooter. Buena historia. Hay unos diálogos que están muy chingones. Hay diálogos que están muy pendejos. Como en todo. Y ahorita lo que decía Spartan del... del multiplayer, que de hecho yo lo estoy jugando ahorita en... porque ya lo intenté alguna vez jugar un juego con historia durante mientras grababa un podcast. No se puede porque pierdo detalle, entonces mejor me puse aquí a jugar. Y sí, de uno, tú solito sin otras personas, sí se puede jugar. Nada más hay que medio entenderle cómo funciona esta cosa, porque como decía Spartan, hay clases y razas. Entonces hay razas que son buenas para una cosa y hay razas que son malas para otra. Por ejemplo, yo utilizo una clase que se llama Vanguard, que el plus que tiene es que tiene un poder en lo cual sale corriendo a rompemadre de un lado al otro del campo de batalla. Entonces eso te da chance de tener control contra los enemigos, pero es súper débil contra los mechs. Entonces ya ahí necesitas no tanto trabajo en equipo estarte comunicando, porque sin micrófono sí la puedes armar siempre y cuando sepas qué estás haciendo y qué tienes que hacer, sino más bien que el equipo esté balanceado entre varios. Sí, es así como que... sí, es cierto que fue como que la excusa de BioWare y de EA de meterle el pase en línea, pero pues no les quedó feo. De hecho, no se nota que no les dieron recursos en hacer el juego, sino que fueron fieles a lo que habían dicho, que un equipo estaba trabajando en el multiplayer y otro estaba trabajando en el juego individual. No es la gran maravilla, no es la gran jalada, no es la gran mamada ni nada. Es un multiplayer que existe, que está decente. Le agrega cosas a la historia individual. O sea que ahorita, pues, lo que decía Spartan de lo del 100%, yo ya tengo como el 94. Sepan qué madre me va a ayudar, pero ahí la voy llevando. La verdad, hablar de un juego en el cual, pues, igual y los demás no le han entrado mucho, es como que medio canijo, porque solamente os puedo hablar de las mecánicas y demás, pero pues, o sea, tiene ahí cosas chidas. O sea, tiene una trama muy, muy madura. La neta, si ya están hasta la madre de las tramas de terroristas y demás. Terroristas rusos. Ándale, terroristas rusos nazi. Zombie. Esto sí tiene. Ándale, zombie también. Esta está más madura esta madre. Ahí tiene cosas entre líneas, tiene buenos tiene personajes entrañables, tiene buen gameplay. Denle un chance, nada más que no jueguen directamente el 3, si jueguen antes mínimo el 2. Y ya si les gustó el 2, pues prueben el 1, o si se quieren aventar a lo macho e irse mañana a la tienda naranja del boletito a comprar los 3, pues vayan y háganlo. Total, ahí van a tener como unas buenas... fácil 120 horas de juego entre los 3 juegos. Pues ay, yo sí lo recomiendo, o sea, la verdad. Híjole, güey, es que yo opinar de Mass Effect sí está muy muy cabrón, ya que cualquier cosa que diga en base a lo que ustedes dijeron pues sería como que un insulto. Lo único que sí quiero comentar, que también habló Koji, creo que Mass Effect 3 hizo otra vez que brincara la industria en cuestión de críticas con lo de Metacritic. O sea, ya habíamos visto, no sé, que los fanáticos cuando salió Battlefield, que los de Modern Warfare atacaban y viceversa. Y pues ya no había perdido un poco de prestigio, más digamos que había crecido el fanboyismo. Pero con Mass Effect pues realmente no tienen una competencia directa, o de hecho realmente no tienen ni motivos por qué quejarse. Pero bueno, pues se sigue confirmando cómo el fanboy se reproduce como gremlin. Y bueno, pues creo que ya vamos a estar muy acostumbrados a eso. Y también creo que es momento de educar un poco al usuario y que se dé cuenta que al final que el hecho de que tú no juegues algo, o que tú tienes motivos para criticar, pero pero eso no significa que sea la verdad absoluta. Creo que tenemos que entrar en un momento de recapacitar y de simplemente decir, ¿sabes qué? Yo este juego ni lo conozco, así es que mejor no opino. O a lo mejor no tiene este detalle y por eso le voy a bajar 80 puntos. Hay que ser más objetivos, creo yo. Sí, de hecho sí tiene razón lo que tiene Martín. Es que era de lo que yo decía de esto de los fanboys, ¿no? ¿Martín? Simón, perdón, es que apago el micro porque luego jaleo. Sí. ¿Qué pasó? Sí, era sobre esto de lo que dije de los fanboys, ¿no? Sí, güey, o sea, la gente se quejaba del DLC o de la historia o lo que sea, güey, pero sigue siendo un juego casi perfecto, o sea. Es que ese era el problema, que la gente no quiere que sea casi perfecto, quiere que sea perfecto para que entonces estén unidos a una comunidad de sí, yo tengo el juego perfecto, y entonces se toquen sus partecitas en una rueda, en una fogata cantando con Bayá diciendo que están jugando Mass Effect, cuando o sea ya el quiere, o sea, el pinche juego perfecto no existe. Siempre hay alguien que va a decir, ¿sabes qué? No me gusta por algo o por cualquier razón. Y pues el juego perfecto es para el usuario perfecto. Ajá, o sea, igual, por ejemplo, igual Spartan al final no le satisfajo. Igual yo me acabo el 3 y voy a chillar al final porque estuvo bien chingón el final. O sea, ya entra mucho de cada quien. Y bueno, el detalle es eso, okay, no me agrada. Pero pues no te vayas con la fregadera de calificarlo con 2. Digo, si tú eres, a ver, coño, si tú eres un usuario y no te gusta el detalle del DLC o de la historia, güey, pues si dices, bueno, de ser un 10 lo bajo a un 9 o a un 8. Pero aquí el punto fue que, bueno, yo sé que estás de acuerdo conmigo, el de que el usuario tiene que concientizarse. ¿Por qué? Porque hay sitios muy responsables que le quieren dar la opinión a la crítica y a la gente que los lee, y si siguen saliendo esas personas a criticar nomás porque se les antoja, se les van a cerrar esas opciones, y al cerrarse esas opciones ya no los van a escuchar y lo van a andar lloriqueando porque no los pelan. Así es. Y pues de hecho creo que inclusive BioWare ni siquiera está pegando a los fans, nomás están como haciendo así como que sí, bla bla bla bla bla. O sea, no están haciendo mucho caso, porque pues, al final de cuentas el juego ya está hecho, ya lo terminaron, ya la historia la hicieron. O sea, ya no pueden hacer nada más. Si quieren seguir quejando, pues que se quejen ya. O sea, así como va a haber 1 millón de gente al cual no van a tener contentos, va a haber 1 millón que sí va a estar contentos. Entonces, o sea, hagan lo que hagan, siempre va a enojar a alguien, porque nadie está contento con al final lo que termina haciendo más efecto. O sea, el problema es esto. Uno tiene una idea de cómo iba a acabar siendo Mass Effect y resulta que la idea original no era como la suya, entonces se encabronan porque no eran como él lo pensaban. De hecho, había, no me acuerdo dónde, fanboys, o sea, porque el verdadero fan es el que dice, no mames, es que sí está chingón, o dice, no me gustó, pero aún así lo considero algo muy bueno. Y el fanboy ese que dice, no es cierto, debería haber sido así porque bla, bla, bla, bla, bla. Y fíjate que es que cuando salía, cuando tú te parabas al planeta tal, había un alien ahí que si tú matabas, ese, en el libro tal te decía tal y tal y tal y tal. Y aparte te complementaba que en la historia del cómic de tal y tal y tal te decía esto. Por eso el final no sirve y no funciona y yo voy a hacer un final mejor. Y entonces... Es el güey nerdo de Star Wars. O sea, ándale. Y contra esos fenómenos no se puede competir, güey. Sí, no mames, eso ya es nivel Señor de los Anillos. No, güey, están más sanos. Los del Señor de los Anillos sí leen, güey. Mínimo leen los libros, los otros no. Creo yo, con todo respeto, ¿eh? Y eso, y a mí no me gusta el Señor de los Anillos, ¿eh? A mí me purga el Señor de los Anillos. ¿Quién? Rob Sainz sí dijo que le dolía una parte de su cuerpo y que decidió contarte. Ay, güey, ¿qué te iba a decir, pinche? Ya estamos en el after, ¿no? No, ya estamos para terminar igual. Bueno. No sé si quedan igual como que sus comentarios finales para ahora sí ya terminar, porque ya nos alargamos bastante. Ya son 2:30. Sí, ya va a ser especial de Mass Effect, como dicen por ahí. Sí, no, especial de Mass Effect, ese sí va a ser el... Ese tienes que empezar a las 9 para que acabe a las 5 de la mañana. Pero yo creo que hay que destacar, ¿no?, algo, que esta es una saga que viene, bueno, que nació en esta generación de consolas y que se ha logrado, ¿cómo se puede decir?, ha logrado destronar a Final Fantasy como el RPG por excelencia dentro de las consolas. O sea, ¿se acuerdan de PlayStation 2? Igual ya había como que algunos ahí, digamos, pistas de lo que se venía para el futuro de Final Fantasy, pero todavía el Final Fantasy X todavía era un juego muy destacable. En esta generación estamos hablando de que Final Fantasy 13 en realidad tiene poco que hacer para el 80% de la gente frente a un Mass Effect. Entonces yo creo que ese es un gran mérito, ¿no?, que muchas veces la gente no toma en cuenta y no ha tomado en cuenta todavía. No sé, ¿qué piensa Spartan? Oye, pues mira, yo... Espérame, pues mira, es que a ver, va Martín, a ver qué acabe Martín. Yo no opiné en su hora y media de Mass Effect, nada más déjenme comentar un minuto. Yo no creo que... Creo que son juegos diferentes dentro de lo que cabe. Bueno, pero... Creo o que, sea, sí, sí entiendo que son diferentes, pero me refiero como que a lo que toda la gente quiere, o sea, en un RPG. O sea, el RPG antes era Final Fantasy, lo que todos queríamos, o sea, lo que todos decían, esto es lo mejor en el RPG. Y ahora se ha cambiado la postura ahora queremos que los RPG sean como los hace BioWare, no como los hace Square Enix. Pero es que el juego de Square Enix es una... El juego de BioWare es una mezcla interesante yo creo que es el primer juego que supo mezclar géneros entre shooter, RPG y otras cosas. Yo no los compararía porque creo que sí, no son, o sea, no se pueden comparar por los estilos totalmente contrastantes en ciertos aspectos. Lo que yo creo es que Mass Effect es el juego que hizo que EA diera el salto a lo que es actualmente, que a final de cuentas tiene pues todo el mérito de BioWare, pero bueno, Mass Effect a mi parecer es la franquicia más importante que ha dado esta generación. Yo digo que va a ser más importante que Bioshock, porque pues Bioshock 2 es como que una piedrita en el camino. Pero no, güey, no creo que... Yo no los compararía en ese nivel, porque sí se me hacen juegos diferentes, porque van para mercados diferentes. O sea, Mass Effect yo creo que sí tiene mucho el RPG como que americano por las fusiones de acción y todo eso. Pero bueno, ya no me acuerdo qué otra cosa iba a decir, así es que sigan estos muchachos y debatan. Creo que ya regresó Rob, que por ahí quiere defender a los fans de Crepúsculo. Ah, no, que diga del Señor de los Anillos. Pero... Los Anillos. ¿De qué? Ok, creo que me quedé dormido un rato. Creo. Que por ahí decían que los fans de Mass Effect son igual de testarudos que los de Star Wars. O incluso que los del Señor de los Anillos. ¿En qué sentido o por qué razón? A ver, Coy. Yo decía porque estaban... Porque... hubo mucho backlash de los fans ahorita con Mass Effect. Porque pues, tenían una idea de lo... Ellos tenían la idea de cómo iba a ser el final de Mass Effect. Y pues viene BioWare y les dice... No, fíjense que finales es así. Y entonces se empiezan a poner el papel de... No, es que cuando tú te bajas en el planeta de color verde, en el segundo disco de Mass Effect, ves ahí a un soldado, y ese soldado resulta que tiene un pasado oculto porque ayudó al papá de otro de estos aliens en la lucha con tal. Eso te lo dicen en el libro tal. Y te mencionan aparte que trabajó encubierto con otro güey que venía en el cómic tal. Entonces por eso el final no puede pasar. Y es así de no mames, cabrón. Mira, yo juego... El día en que se lean los 14, que van a ser 14 libros de la Rueda del Tiempo, y que no les guste el final, que no les va a gustar a muchos, yo sé, pueden venir a decir pendejadas como esas. Mientras tanto, que se adecúen a los muchos y distintos y variados finales. Por ahí creo que entre sueño y sueño escuché que eran como 17 o 18 finales. Que se adecúen a uno de tantos finales que les puso BioWare. Si no les gustó, ni modo, ya se chingaron. Se aventaron muchas horas de juego y esa es la decisión que tuvo el desarrollador, el escritor y todo eso durante muchos años de producción. Así que pues ni modo, hay que aceptar las cosas como son. Y si no son como a ustedes les gustan, maduren, pinches pendejos. Así es, de hecho, el mundo nunca va a ser la manera que tú quieres. Pero bueno, ya cerrando esto de la comparación Final Fantasy XIII y Mass Effect, O sea, sí tiene razón Martín que son dos cosas muy diferentes, pero que porque la manera de hacer RPG es americana y la manera de hacer RPG es japonés es muy diferente. Usualmente la americana es de vamos a salvar al mundo, vamos a salvar a la galaxia y vamos a ser los más poderosos de todo el mundo, cuando los japoneses son más de introspección, de yo por qué tengo este poder, yo por qué tengo acá, por qué a mí si yo soy una porquería de persona. Y pues, yo más bien creo que pues, es como que el único RPG fuerte que ha habido en esta generación, el Mass Effect, y fue como que el que hizo más ruido. Entonces, en por efect, ahí, sí. Yo creo que por ahí va la cosa. Eso es más o menos lo que quería comentar, o sea, que es el RPG que, o sea, antes todos estaban como que a la expectativa de Final Fantasy, ¿no? Seas o no fan de los RPG, pues siempre como que tenías en la mente Final Fantasy tiene que ser un buen juego, ¿no? Y creo que en esta generación hemos visto cómo la escuela de hacer RPGs en América o bueno en Occidente ha venido a opacar lo que ha hecho la escuela de cómo hacer RPGs en Japón. Y eso es un poco de lo que quería comentar, o sea, que le ha acaparado la atención, o sea, ha sido tan bueno o tan impactante lo que ha ofrecido Mass Effect como saga que ha logrado opacar una saga como Final Fantasy. Eso es a lo que me quiero referir. No tanto a que sea, ¿cómo puedo decirlo? A que sea más profunda o a que sea, a que tenga más fans o no sé. A lo que me refiero es el impacto al que ha causado en una sola generación de consolas. O sea, eso es lo sí, que... Sí, entendía. El impacto cultural, más bien. Uh-huh, exactamente eso, el impacto cultural. Pero bueno, adelante, no sé, ya para finalizar, ¿qué quieras comentar, Koji? Y también Spartan, igual sobre Mass Effect, ya sé si lo recomienda para compra, renta, ¿para quién o para bueno, quién, para, no? Yo para finalizar, bueno, yo se los... Si les gustan las buenas historias, o las historias de ciencia, si les gusta la ciencia ficción y teorizar sobre la humanidad y el futuro y demás, ahí sí juegan Mass Effect. Y a como va el año de aquí marzo, no hay juego bueno de aquí hasta por ahí junio con Darksiders. Bueno, no es cierto, ahorita en abril que viene Xenoblade y luego en junio Darksiders y Last Story. Ahí sí tienen, van a tener chance de jugar el 1, el 2, el 3. Se lo recomiendo, ahí sí a los que les gusta esto de las historias medio complejonas y medio ciencia ficción. Ahí sí si son fans de Star Wars les va a gustar esta madre. No se lo recomiendo tanto a los que son fans de los shooters porque tiene elementos de shooters pero no tan refinados. Ahí si sí quieren jugar shooter, ahí si sí van a jugar Gears of War 3 o Army of Two porque tiene mucho diálogo y sé que hay gente que no le gusta tanto el diálogo. De hecho, mi novia es una de ellas que nada más quiere jugar y no quiere que le hablen ni nada porque dice que le aburre, pues es muy, muy respetable. O sea, si están en ambiente de querer que les cuenten una historia y escuchar los diálogos y ver todo lo que les tiene que decir una persona del juego, pues ahí está, entren en el Mass Effect. Si no, sigan caminando porque se van a aburrir. Ok, antes de pasar ahí con Spartan, ya para que nos comente pues sus conclusiones, igual para quién lo recomienda y para quién no, nada más por ahí dice Moisef que son tiempos diferentes, que no comparemos, que ambas sagas son buenas. Ahora sí que lo entiendo, precisamente ese es el cambio que estoy buscando, o sea, como que está cambiando el tiempo, o sea, como que el tiempo de Final Fantasy pues, ya se quedó ahí, y ya a menos que de alguna forma busquen cambiar o busquen atraer de nueva cuenta al 80% del público y no solo a aquellos que buscan un RPG tradicional, pues va a cambiar la situación, pero ahora sí que los buenos Final Fantasy, o sea, Final Fantasy 4, Final Fantasy 6, incluso el 7, algunos lo dirán, pues siguen siendo igual de buenos, o sea, no estoy destronando la saga, ni siquiera estoy diciendo que ya no hay que jugar Final Fantasy, pero sí hay que como que tener esa perspectiva de que pues los tiempos están cambiando. Y bueno, ahora sí, Spartan, a ver, adelante. Espera ahí, Carlos, aguanta. Y ahorita que decías esto, mucho tiene que ver de la... Yo sí le puedo decir la caída de Final Fantasy, que los sistemas que utilizaban de pelea ya se hicieron viejos y la manera de contar la historia ya se hicieron viejos. La neta, ahorita yo exhorto a todos, si les gustan los RPGs japoneses, que ahorita en abril que salga este de... el Xenoblade, sí lo compren. Sí redefine muchas cosas del género del RPG oriental, y la neta, RPG que no acople una que otra cosa que ahí maneje, sí se va a quedar medio atrás, porque sí, o sea, se siente como, yo lo sentí en lo personal, como que el sistema de RPG es de antaño, pero mejorado y renovado para esta época. O sea, así es como yo lo sentí. O sea, sí, por mucho que odien a Rataplaneta y demás, son los únicos que lo van a traer aquí, a menos que lo pidan por Play Asia, pero pues ahí sí van a ser unos 1,000 pesitos muy bien invertidos, porque sí le van a sacar jugo al juego. Yo me lo eché en 95 horas. Tiene muy buena historia. O sea, me eché 95 horas, pero le eché mucho side quest. No, no, yo sé que eres un campeón, ¿no? Sí, no. La historia empieza de manera muy pendejona, pero luego se empieza a poner buena. El sistema de batalla del mundo y todo está muy bueno y es muy fácil. O sea, es RPG diluido, pero bueno. Uh-huh. O sea, sí, ahí como que Square debería de aprenderle una que otra cosita a Monolith. Uh-huh. Y ahora sí que ya acabé Spartan. Ok, a ver, ahora sí Spartan, adelante. Bueno, sí, definitivamente, para concluir con esto y las recomendaciones, así como ya comentaron, aquel que le guste un shooter, que le guste la acción, si está acostumbrado a un ritmo de juego tan rápido y tan frenético, quizá Mass Effect 3 no le entre, no le va a ser por completo sagrado, porque es un poco, sí hay acción, pero es de manera en dosis y más relajado el asunto. Entonces, si los suyos son los shooters, no les recomiendo que lo compren. Denle una oportunidad y réntenlo para que se den una idea de qué es lo que les va a ofrecer el título. Ahora, que si quieren experimentar Mass Effect 3 de mejor manera, como les comentaba desde el inicio, sí es casi un hecho que tienen que jugar el 2 y el 1. Mínimo el 2, para que lleguen con un poco más de sentimiento, por así decirlo, hacia la serie y hacia los personajes y hacia lo que viene siendo el universo, hacia esta última entrega, porque si no, pues les va a llegar incluso a parecer algo X, no van a saber qué personaje hizo qué, si de verdad es importante que... Ay, bueno, lo voy a decir, si es importante que se muera o no, etcétera, etcétera. Entonces, pues, cómprenlo los que son fans, definitivamente ni siquiera lo van a dudar. Si no son tan fans, réntenlo, es un buen RPG. Si no quieren jugarlo como RPG, jueguenlo como un juego de acción y también es muy bueno. Si ni siquiera van a tocar la campaña, no importa, el multijugador está bastante bueno como para que se entretengan un rato. Y lo ideal sería que empezaran con el Mass Effect 2, porque el 1 sí ya está un poquito difícil de conseguir para consola. Y adelante, empiecen su personaje de Mass Effect para que puedan vivir la experiencia completa que BioWare le planea a esta saga. Okay. Y está muy bueno. Perfecto, entonces vamos a concluir con el tema. Y ahora sí vamos a pasar a conclusiones, bueno, no a conclusiones, a comerciales directamente, porque ya nos alargamos bastante. Y bueno, vamos a comenzar ahí con Rob Sainz. A ver, Rob Sainz, ¿qué nos tienes de comerciales esta semana? ¿Qué? Perdón, ando un poco dormido todavía. Si quieren leerme, pueden seguir mis negativas en Twitter, en Rob Sainz, así me pueden buscar en Twitter, les puedo decir que no todo lo que quieran. También pueden leerme en langaria.net, ahí tenemos pues bastantes cosillas de videojuegos, reseñas, creo que por ahí también tenemos una de Mass Effect 3, tenemos por rumores, trailers, todas esas bolas de tonterías que les encantan de los videojuegos, que nos encantan de los videojuegos. Y pues también, si quieren escucharme todavía decirles más que no, pues pueden escuchar los podcasts que tenemos ahí en Langaria también. Tenemos tres, Showtime, que sale los sábados, el Podcast Beta, que sale los lunes, y Comics Army, quien que ahorita anda de vacaciones, usualmente se publica los miércoles. Así que pues bueno, si quieren recibir más nos de mi parte, ya saben que pueden encontrarme en esas partes sin ningún problema, y pues yo veré de qué manera creativa y de en qué forma les puedo decir que no, para que ustedes estén contentos todo el tiempo. Perfecto, gracias por acompañarnos, Rob. Y también tenemos ahí a este Carlos, Travis, por favor, coméntanos tus comerciales. Igual se salvó de su apuesta, por cierto. Entonces ahí, por favor, tus comerciales, Carlos. Bueno, pues más que nada, pues invitarlos a que no dejen de escucharnos en InGameBG todos los sábados a las 3 de la tarde. El próximo sábado, pues vamos a hacer algo un poquito diferente. No vamos a estar en donde normalmente grabamos, sino que vamos a estar en Barcamp, que se va a celebrar en la Torre Académica de aquí de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ahí vamos a grabar en vivo un programa. El tema de Barcamp ahora es totalmente de videojuegos y pues quien sea de aquí de Sinaloa o de Culiacán, pues allá los esperamos. Perfecto. Entonces ahí chéquenlo. Muchas gracias por acompañarnos. Travis, una pequeña notita. ¿Qué no es dentro de dos sábados, el día 24 de marzo? Correcto, es verdad. Es el 24 de marzo, así es. Es el sábado 24 de marzo. Ya ves, ya también Rob Sainz siguiendo con sus negativas, con sus no. Y eso que ando dormido. Okay. No, es que les voy a decir la verdad, estoy jugando Monster Hunter también. Ah, el peine. Okay. No, pero sí es verdad, corrijo, sí es el 24 de marzo, ahí vamos a estar. Vamos a grabar el mismo horario de siempre, solamente que pues desde allá. Perfecto, entonces ahí está el dato corregido. Gracias Travis por acompañarnos. Y bueno, no, gracias a ti por invitarme. Y también tenemos ahí a Daniel que sigue vivo, por cierto. Daniel, por favor, tus comerciales. Oh. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado, por haberme invitado. Pues mis comerciales, ya saben, estamos en Play Reactor, play-reactor.com, con varias noticias de cine, música y más de videojuegos. También si me quieren seguir, mi Twitter es @lars_dan. Y pues ahora sí que esperemos escucharnos el próximo sábado, esperamos estar aquí nuevamente. También para comentar un poco lo más relevante de la semana, que se viene el evento de Silent Hill por el lanzamiento del nuevo título, el 8, sería el Downpour. Muy bien, muy bien. Pues ahí estaremos en el evento, estaremos trayéndoles pues básicamente qué nos pareció tanto el evento como el juego en sí, ya lo estaremos jugando. Y bueno, pues aquí yo les estaré platicando el sábado que entra, ojalá hagan una. Bueno, que es uno de los temas, ¿no? Y pues aquí estamos, gracias muchachos, un placer. Perfecto, gracias por acompañarnos. También hay un saludo a Natalia que también pues se tuvo que retirar, no pudo continuar en la transmisión, pero igual nos acompañó. Y sí, bueno, no aguanto. Sí, pero bueno, muchas gracias también a Natalia y a Daniel. Y bueno, también tenemos ahí a Waldo, por favor, comenta nuestros comerciales. Bueno, muchas gracias por la invitación de nueva cuenta. Nosotros, yo estoy en el Desucast, que la página es desucast.com. Nosotros lo que hacemos son reviews de juegos retro y actuales. Entonces, pues ahí los invitamos a que se acerquen a la página, al Facebook, ahí que nos den un like. Entonces, sería todo por el momento. Y pues muchas gracias, Icaros, por la invitación. Y espero que ustedes también, después que los invitemos, ahí sí nos hacen el honor de participar con nosotros. Claro, claro, no, al contrario, igual gracias por invitarnos en la otra ocasión y muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión en Reset. Y bueno, también tenemos ahí a Spartan, que es parte del equipo de Reset, pero también coméntales pues tus vías de contacto para que igual si tienen alguna duda de Mass Effect, pues te puedan preguntar o quieran echar la reta contigo, Spartan. Claro que sí, para todos los que quieran por ahí saber más de Mass Effect 3 o quieran por ahí spoilers gratis, me pueden seguir en Twitter, Spartan9216, también me encuentran en Inday escribiendo y con el equipo de Reset, ya saben, por ahí toda la buena onda. También en el podcast de La Guarida Gamer, por ahí en un rato más les paso el link. Y saludos a todos y gracias por acompañarnos las 4 horas del podcast. No, está cañón, puro campeón el día de hoy. Ok, y bueno, también tenemos ahí, gracias por acompañarnos, Spartan. También tenemos por ahí a Koji. Koji, por favor, menciona tus comerciales. Bueno, yo comercial, ahí me pueden seguir en @KOJY-ONEOX en Twitter. Ahí me tienen a mí todos los días en bleed.com.mx, que ya andamos estrenando nuevas pieles. Vamos a cambiar el formato de la página. Ahí van a poder encontrar el infame unboxing de Mass Effect 3 que generó pesadillas en Martín. también eres un asco, güey. No se lavaron las manos. No mames, güey. No mames, güey. ¿Por qué no agarrabas una edición de colección, güey, de de Sonic Generation o algo así, güey. O sea, agarraste lo más bonito para... La vieron con saña. Ah, mira qué cabrón. No puedo decir el final porque es spoiler, pero... es más spoiler que Mass Effect 3. Pero no hay motivos válidos para que sigas en este mundo, Koji. Okay. Ahí el comentario, si lo quieren ver, ya saben, en bleed.com.mx. Además, todos los miércoles o jueves con el Eloid, que ya ustedes conocerán, DJ Elote, y con Evan Focalot de Play Reactor, más otros dos. Ahí grabamos el cruzo de Blockcast, que se ve usualmente lo... Tenemos página, pero está donde grabaron la página, que es más fácil que sigan el hashtag Crossover Blockcast, que donde ahí se pone. De hecho, mañana pongo el nuevo. Y pues ya. Ya saben, ahí ando en Bleed. Y pues síganme en Twitter. Si quieren saber más de los taquis y demás, ahí me pueden seguir también. Mejor no pregunten. Bájala. Pero bueno. No pregunten, por amor de Dios. Pero muy bien, bueno, muy bien. También tenemos ahí a Martín. Martín, por favor, coméntanos tus comerciales. Bueno, nada más, los invito a que visiten pixelania.com. Tenemos ya reseñas de... Ya tenemos la videoreseña de Alan Wake, de Darkness 2, de Mod Nation Racer, de PlayStation Vita. Tenemos reseñas de Uncharted, de PlayStation Vita. Ya tendremos de Gotham City Impostors. Tenemos reseña de Mass Effect. Bueno, ahí tienen sus reseñas. Los invito a que se preparen para el podcast número 100, que se viene el lunes 19, si no me equivoco. En vivo va a ser directamente en el sitio. Vamos a regalar cosas. Ya ahorita estamos anunciando, digamos que diario estamos comentando qué vamos a regalar. Tenemos un libro de colección de Halo, un libro de arte hermosísimo. También tenemos una edición, tenemos un Metal Gear en HD para Xbox 360. Les voy a dar un adelanto sin decirles nombres. Tenemos juegos de descarga de Origin, del cual no voy a mencionar porque ya hablaron de él como 2 horas. Hay muchos spoiler. Tenemos juegos de PlayStation Vita, juegos de PlayStation 3, juegos de Xbox Live Arcade, juegos de Nintendo DS, de Nintendo 3DS. Visiten pixelania.com. El podcast tienes para ustedes. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan. Y ya, es todo. Y pues gracias por invitarme a este podcast de 4 horas casi. No manches. Perfecto, gracias por acompañarnos, Martín. Entonces, ya saben, ahí pendientes. Van a vaciar por completo la casa de Roberto. Se va a quedar sin ningún juego. Ajá, lo vamos a regalar para que se lo lleven de portada. En paquete con el famosísimo John, pero bueno. Muchas gracias, Martín, y bueno, también tenemos ahí a Angel. Angel, por favor, coméntanos tus comerciales. Sí, no, bueno, banda, pues como ya saben, ahí tengo un programa de radio que se graba en vivo y ya sube en formato podcast ahí en angelcast.wordpress.com. Acaba de subir precisamente la segunda parte de Anime Gore. Entonces, por ahí reseñamos unas cuantas obras así bien locochonas, ¿no? Para explorar el lado oscuro de la luna. Del mismo modo, pues, como ya saben, subí ya el primer episodio del Angel Cast in the House, este pequeño proyecto de animación. Esperen el próximo, pues, muy, muy pronto. Ya verán, va a estar bien locochón. Y, pues, apóyennos por ahí. Ya saben, con su crítica, su comentario, también pueden seguir en @angelcast, bajo su propio riesgo, eso sí les digo. Porque luego subo unas cosas que llegan a ofender por ahí a la gente, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que yo tuiteo con la mínima intención de joderle la vida a alguien. Pero, pues, bueno, ya lo saben, ¿no? Tras advertencia no hay engaño. Y, pues, gracias, Ícaros, y gracias aquí a los compañeros por compartir su sabiduría más efectera, porque estuvo bien cabrón. Perfecto. Antes de pasar a los saludos y demás menesteres, pues nada más me queda comentarles ahí que pues nos sigan en twitter.com twitter.com/resetmx, facebook.com/reset.tv, y pues ahí estén al pendientes también del canal de YouTube. Cualquier cosa ahí va a estar, pues ya tenemos bastantes videos, igual ya van a estar saliendo un poco más constantes, entonces ahí estén checándolo. Y bueno, eso sería como que todo por esta emisión. Angel, por favor, los saludos y ya ahorita. No, sí, vamos a saludar a la a la raza tan brava que sobrevivió al final del reset. Saludos a la linda, ay, mira nomás, a la preciosa Abigail Sánchez, gracias por seguir aquí, bonita. Saludos a B1U3H, no supe cómo leer eso, imagino que es como Blue, algo así. Saludos, gracias por estar por aquí. También saludos al buen Beta Rey Ausi, a Crush Dan, a, cómo no, cómo no, a Desucas también, a Enrique Farrón, a Imperia Azul, a Jay Stimus, a Yosuke M, a Lars, a Macube, a Moisep, a Rayos, a Neotravis, a Pollux, a mi brother Rob Sainz, ojalá que se despierte, muy bien, ahí está, y al buen Spartan 9216, gracias por escuchar, banda, ya lo saben, aquí regresamos de nueva cuenta con un tema bien clavado el próximo sábado. Perfecto, entonces muchas gracias por acompañarnos, igual nada más me queda mandarle un gran saludo a esta Adriana, que igual, pues es una amiga que nos escuchó este programa, y sorprendentemente ya no le gustan los videojuegos ni nada de eso, entonces hay que mandarle pues un gran saludo y pues muchos besos, porque ahora sí que miren que soportarnos por 4 horas sin tener conocimientos, bueno, sin tener como que el gusto por videojuegos tan masivamente, entonces se merece una gran felicitación, un gran abrazo, muchos saludos y pues muchos besos. Y un gran beso. Sí. A ver. Ya salió el peine. Pero bueno, muchas gracias a Iván, a todos por acompañarnos. Esto fue el reset número 39 y nos escuchamos la próxima semana. Hasta no. La próxima.